Tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Buen día, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es aire fresco. Sí, sí. Empieza esta mañanita de viernes de aire fresco. Viernes. Está hermoso el aire. Hermoso. Acompañando. Último día de octubre, negro. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Cómo se pasa la vida? Comentario obligado. Qué rápido se pasa el año. ¿A vos se te pasó rápido? La vida se me pasa rápido, muy me rápido. Parece. Che. ¿Eso es señal de que vas disfrutando o no? Puede ser, qué sé yo. Sí, sí. No, no, no parece que... Tampoco me voy a quejar. Cuando lleno. Uno me parece a mí, cuando está más aburrido o más triste, se le hace más lento todo. Puede ser. ¿Qué opinás? Sí, sí, sí, ¿no? Sí, puede ser. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro operador Ezequiel Librelato. Buenos días, Ezequiel. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Buenos días. Bien, bien. Día de viernes. Y Agustín Molina, que ya... ¿Y Agustín, que está por ahí? Lo vamos a convencer para que hable. Buen día. Hola, Agus. Por lo menos ahora ya está saludando por el micrófono. De ahí, al paso de tener una entrevista, te digo que... Falta poco. Falta muy poco, muy poco. ¿Cómo se les pasa este año, Ezequiel, a vos? ¿Rápido? Para mí volando, se va volando el año. Volando. Pasa el tiempo cada vez más rápido, no sé qué es lo que ocurre. Esta radio hace 7 meses que estamos al aire. Y 7 meses, mira. Parece nada. Una vida, ¿no? Porque pasó de todo, pasa muy rápido, me parece. Por lo menos este año, muy, muy rapidito. Bueno, viernes 31 de octubre, toda la programación que ya nos contó el negro ahí en este pase con Dari Dar, con Ignacio. Mucho cultural, por supuesto, agenda cultural de todo tipo. Y también juegos. Y también efemérides. Y también sorteos. Y también en el juego, sí, sorteamos estos premios que nos traen la gente de Feria Franca. Sí, que nos encanta. Como todos los viernes. Muchísimos juegos hay para, premios hay para compartir. En la semana sabemos que con la gente que está suscripta hacemos los sorteitos con distintos premios de Origen Serrano, de Humano, de Cervecería Hafen. La semana que viene se suma el bodegón La Damiana y hay otro bodegón en puerta. Esas son las buenas nuevas. Así que a suscribirse para ganarse algún premio. Algún premiocito siempre hay. Así que suscríbete a Radio Identia Comunitaria, que vale la pena. Exactamente, es muy sencillo. Se meten a la página web, identiacomunitaria.com. Van a encontrar el cartel que los invita a ser parte de la comunidad. Clique. Ahí hacen un clic, definen cuánto es el monto que pueden aportar. Y $10,000. $10,000 mínimo. No pedís nada vos tampoco. Bueno, muy, muy sencillito, y con eso están aportando a este proyecto colectivo con un montón de programas y voces que no se escuchan en otro lado. Exactamente. Seamos sinceros, ¿no? Sí, claro que nos escuchan todos los martes y jueves, nos escuchan desde San Luis, a través de labulla.org. Sí, y los temas, bueno, el abordaje de algunas noticias que no se van a escuchar en otros medios de comunicación. Bueno, por eso es importante el aporte de todos ustedes para que esta radio siga creciendo. Con una mirada independiente. Exacto. Bueno, efemérides, Negro. Efemérides de hoy, 31 de octubre, se celebran en muchos lugares del mundo la noche de Halloween. Sí. También conocida como Noche de Brujas o Noche de Difuntos. Muy bien. Le es puso una suspenso a la cosa. Me encanta. Porque te quedó la musiquita terror, de ayer. Me gusta el terror. ¿Cómo viene esa convocatoria a la caminata zombie? Ah, mirá, en San Luis se hace la caminata zombie. Sí, caminata zombie. Mira, hay que dar opinión. Dentro de. Me gusta el terror, ¿no? Sí. Pero dentro del género de terror, a mí lo que el zombie es el que menos me gusta. En serio, prefiero, no sé, algo. Si vamos a la fantasía, un hombre lobo así gigante, enorme, que se morfa todo, o un vampiro, algo más, brujas, como algo más consistente. Mira, en cambio, el zombie es como que. Un muerto vivo. Sí, un muerto vivo. Y utilizado así como para que siga. Es como sigue la masa, ¿no es cierto? Lo podemos charlar, se me ocurre ahora con Juan Ever, con el que dialogamos mucho de cine de terror, un experto él en el tema. ¿Cuáles son las connotaciones políticas de los zombies, los vampiros? ¿Qué opina él, ¿no? al respecto? Sí, está buena. ¿Qué no significa los zombies? Sí. Pero bueno, por lo pronto hay una invitación a una marcha de zombies en la ciudad de San Luis. Exactamente, gestionada por nuestro ministro de Turismo, exacto, Juan Álvarez Pinto. Muy bien, un día como hoy, pero en 1517 te cuento que Martín Lutero, un sacerdote alemán, da a conocer sus 95 tesis con las que se diferencia de la política de indulgencias de la Iglesia Católica. Y así comienza la famosa reforma, la adición de la Iglesia de Roma, de la que nacerán las distintas ramas del protestantismo, 1517. Bueno, también hoy se celebra el Día Mundial de las Ciudades. Ah, qué lindo. Sí. Hace un tiempo que se viene hablando del derecho al acceso a la ciudad. Ajá. Y es un concepto muy, muy interesante, mira, en relación a lo que veníamos hablando, que es, no todas las personas vivimos las ciudades de la misma manera, sí, ¿no? Totalmente. En relación a muchas cosas, pero sobre todo a qué posibilidades tenemos de disfrutar de los espacios de ocio, o estamos todo el día laburando y nos la pasamos, viste, yendo de acá para allá. Bueno, interesante el concepto de la ciudad. Bueno, esto desde el 2014 que ONU Habitat lanzó una iniciativa llamada Octubre Urbano para poner de relieve los desafíos urbanos mundiales e involucrar a la comunidad internacional en el desarrollo de la nueva agenda urbana, aprobada en octubre de 2016 en la ciudad de Quito durante la conferencia de Habitat 3. Esta nueva agenda urbana no es una extensión del objetivo de desarrollo sostenible número 11, que pretende conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y sostenibles. Uh-huh. A ver si lo hablamos también con nuestra columnista Sol, que hace rato que no... aprovechamos, le mandamos saluditos porque tuvo ahí un tema de salud, hace rato que no lo escuchamos, pero tal vez semana que viene podemos desarrollar este tema. Ah, está bueno. ¿Sí? Aprovechando el derecho a la ciudad. Bueno, yo te cuento que en 1975 Queen lanza Rapsodia Bohemia. Temón. Bueno, es un tema que tiene casi 6 minutos y se convierte en el más vendido de Reino Unido. Después en el cortecito lo vamos a escuchar, ¿no? Rapsodia Bohemia, temazo de Queen. Eso fue en el 75 y mirá la vigencia que tiene. Y totalmente. También monstruos completos, sí, totales. Tremendo. Increíble. Sí. Bueno, a todos nos gusta la idea de ahorrar, pero ¿realmente sabemos cómo hacerlo bien? El 31 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro para concienciar a la población sobre la importancia de tener una cultura de ahorro y poder planificar nuestro presente y nuestro futuro. ¿Por qué se celebra el Día Mundial del Ahorro? En el año 1924 se realizó el primer Congreso del Ahorro en Milán, Italia, donde se reunieron delegados de diversos países para tratar temas relacionados con la organización y legislación de las cajas de ahorro. Las sesiones finalizaron el 31 de octubre, día en que el profesor Filippo Ravizza... ¡Eso, ¿viste? Filippo! ¡Ay, vamos, Filippo Ravizza! ¡Mamma mía, cómo ahorramos ahora, querido! ¡Mamma mía! Claro, hacemos un compiladito de efemérides. Hizo el día del ahorro. ¿Estás ahorrando, Nero? ¡No! Escucha una cosa. ¿Quién está ahorrando en estos momentos? La gente está endeudada desde el día 2. ¿O ahorro cómo? O sea, no. Sí. Prefiero comerlo. Es el mismo ahorro. Ese ahorro, esa energía está puesta en alimentos. ¿Viste las cuentas de Milei? Para subsistir. Que a él le da superávit. Sí. Claro, se pega unos ahorros bárbaros y echa gente, ¿viste? No paga las cosas básicas, desfinancia los hospitales, desfinancia las universidades. ¿Quién no ahorra así? Y así es fácil ahorrar, ¿no es cierto? Bueno. ¿Vos, August, cómo vas con el ahorro? ¿Vas bien con el ahorro? Ahí hace más o menos. ¿Y vos cómo vas con el ahorro? No, espectacular. Con el... Bueno. Qué difícil ahorrar en estos tiempos. Sí, no. Ahorramos en otras cosas. Por ejemplo, podemos ahorrar en salud a veces. Sí, ¿cómo sería ahorrar en salud? Tratando no yendo de, a ningún control, ponele. Ponele. Claro, no gastando, ahorro en ropa, no compro ropa. Ahorro en ropa, no compro ropa. En remedios. Sí, claro. No nada. Sí, no hago nada, me quedo encerrada en mi casa. Bueno, quietito, igual sí. La luz, el agua. Y no, bueno, ya tenemos que empezar a vivir como las plantas, como ser plantas. ¿Por qué? ¿Por qué hay que vivir como las plantas? Me niego a pensar eso. Me niego a pensar que hay que aguantar todo. No aguantemos. Bien. No aguantemos. Bueno, es entonces verdad. Veamos cómo podemos ahorrar necesariamente. Sin tenemos convertirnos que hablar de estas cosas. En vegetales. Claro, ahorrar sin convertirse en una planta. Exacto. Sí. Bueno, te cuento que un día como hoy, también 1993, fallece Federico Fellini, muere en Roma a los 73 años. Hoy estamos muy italianos. Mamma mía, uno de los más grandes cineastas de la historia. Comenzó como guionista, escribió en Roma, Ciudad Abierta. Su obra neorrealista está marcada por, en los 50 años, por Los Inútiles. Y claro, en 1960 estrenó La Dolce Vita, querido. Un clásico que lo consagró a nivel mundial. Siguieron obras como 8 y medio, Julieta de los Espíritus, Satiricón. Satiricón. Satiricón. Y bueno, un montón de cosas más. 7 meses antes de su muerte recibió un Oscar a la trayectoria de manos de Marcello Mastroianni y Sofía Loren. Bueno, un clásico también, ¿no? Un clasicazo, Fellini. ¿Quién no vio las películas de Fellini? Sí. Y sobre todo si estás dentro del ambiente artístico, seguro que o te mandaron a ver alguna película o te llegó, pero ver la vio todo el mundo. Bueno, ¿tenemos más? Porque si no, juguemos 2 minutos. Tenemos que jugar, tenemos 2 minutos porque ya tenemos gente que está llegando al estudio. Sí. Tenemos invitados sí. en el día de hoy, así que van a estar llegando en cualquier momento. Y hoy tenemos que terminar horario, hacer todo sí, todo bien, exactamente. Una cosita más, Día Mundial del Arroz. Día Mundial del arroz. Fundamental. Mezclamos la efeméride del ahorro con el arroz y encaja perfecto. Claro, ahí está. ¿Viste? ¿Arroz con qué? Con arroz. Sí. La base alimentaria últimamente de muchos hogares argentinos. Sí, y del mundo. Sí, sí, sí. Ahora sí, nos vamos a jugar un poco. Vamos a jugar un poco entonces. ¿Lo tenés pensado? Tengo un personajón. Bueno, ¿hiciste la tarea, Alejandro? Hice la tarea. A ver si se animan también ese y Agus a preguntar. Yo Dale. Arranco por el clásico. Bueno. ¿Está vivo el personaje? Le pregunto, a ver, Don, ¿está vivo? Dice que sí. ¿Ah, estás hablando con él? Sí. Telepáticamente. Ah, telepáticamente. Claro, porque son estos poderes nuevos que estamos desarrollando ahora. Sí, es claro. cierto. Lo que pasa es que hay gente que los va a desarrollar más rápido. Algunos que sí, otros no. Claro. La gente nos puede escribir desde ahora al 1264-003011 para hacer preguntas cuya respuesta sea sí o no. ¿Y qué pasa? ¿Se pueden ganar? Se pueden ganar un premio, un vale por 10.000 pesos de algún productor que todavía no sabemos cuál es, de la Feria Franca. Así es, solamente con preguntar y participar. Que entonces, ya nos enteraremos dentro de breve, cuando venga Chini, ¿quién es? ¿Cuál es el productor y qué es lo que vas lo productor que podés ganar? O productora. Exactamente. Bueno, participemos. No está vivo, sí está vivo. Sí está vivo. Sí está vivo. ¿Es artista? No es artista. ¿Es deportista? Tampoco es deportista. Mm. ¿Es argentino? Es argentino. Ah, bueno. Sí. Es argentino, está vivo. Bueno, Agus, ¿se te ocurre algo? No te duermas, Agus, ¿eh? Muy temprano. ¿Tiene más de 40? Sí, tiene más de 40. ¿Menos rubio? De 60? Perdón. Ah, tenían un montón de preguntas. No, tiene más de 60. Ah, bueno. Bueno, un montón de pistas le estamos dando a la gente. Yo creo que tenemos que ir a un temita musical y bueno, y dejar que la gente escriba y haga sus preguntas. Exacto. Y estamos esperando. Acá tenemos las respuestas. Y participa. Comunicate al 2664-003011 y vas a participar del sorteo de este producto. Vale por 10 mil pesos de la Feria Franca. Vamos a una tandita y volvemos. Estábamos ahí a la espera. Nos mandan mensajitos y participan entonces. Está vivo, es argentino, no es deportista, no es artista. Exacto. Bueno, un montón de ¿quién cosas. ¿Quién será adivinen este personaje? Adivínenlo, nos mandan mensajitos y participan del premio. Nos vamos al primer temita y ya volvemos con más Aire Fresco. FM 103.3 Radio Identia Comunitaria. Didn't mean to make you cry.

los mapas del cielo, el sol siempre es. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Las aves es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le venzo las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Esa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan en silencio y el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura, desgranada en noche de vientos campesinos. El mortero y la moza con trenza sobre el hombro, entre los granos mezclan rumores y suspiros. Si la quieres perfecta, busca un cuenco de barro y espésala con leves ademanes prolijos de mecedor cortado ramas de la higuera, que a la siesta da sombra, vente veo se higo. Los pobres en el páramo andino, la noche que fusilan. 9 horas 38 minutos, continuamos con más aire fresco y ya tenemos gente en el estudio, así como nos gusta. Hoy nos visita José Nola, artista audiovisual, y Flavio D'Angelo. Flavio, ¿cómo te presento? Como integrante de Cámara de Comercio, de la Sociedad Italiana y... esta palabra que me encantó, escribidor. Sí, Flavio, me encantó ese término, escribidor. Bueno, bienvenido, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenos días a la audiencia. Gracias por haber venido. Bueno, decíamos, antes de comenzar, hay que hacer como un temario con Flavio para preguntar, hablar de los distintos temas. Arrancamos por vos, Flavio, entonces, contanos en qué andas. Bueno, seguimos con Día de Seguros trabajando, que es nuestro medio de vida. Y después, bueno, con esta ganas de hacer cosas, trabajando siempre con la Cámara de Comercio, que ahora estamos cumplimentando la documentación que necesitamos para dejar regularizada la situación de la Cámara. Así que ya vamos a estar saliendo al rodeo y ver a los colegas comerciantes como para de nuevo estar trabajando en problemas que hacen a la necesidad del sector. Por otro lado, también como integrante de la Sociedad Italiana, también cumplimentando la documentación para regularizar la situación de la asociación, porque estamos vinculados a través de la sangre y de las costumbres y de las realidades con un montón de gente vinculada a la italianidad. Que nos están reclamando de que pongamos a trabajar en este tema también, y con la Dante Alighieri, la asociación que estaría de alguna manera llevando sobre sus hombros la posibilidad de dar a conocer y difundir la lengua italiana. Y por otro lado también con otros proyectos de armar otra asociación cultural también vinculada al arte. Así que bueno, son muchos los frentes que se abren y de a poquito vamos dando los pasos como para ir alcanzando estas metas. Uh-huh. Muchos y diversos. Como para hacer un resumen, bueno, estuviste dando algunas declaraciones respecto a la situación de los comercios. Creo que todos los que andamos por la calle sabemos que es complicado. ¿Querés compartir? Sí, surgió a través de una llamada de un medio de San Luis que nos estaban consultando como asociación cuál era nuestra realidad comercial, a los que le comenté, bueno, no, nuestra realidad no es distinta a la situación que están viviendo ustedes en San Luis, Villa Mercedes o cualquier otro pueblo o localidad del país. Uh-huh. Somos una localidad turística que quizás es un ingrediente o una variable que nos distingue del resto, pero la realidad comercial del día a día se ve afectada y complicada por el retroceso económico, por la falta de circulante, el dinero uh-huh. en el bolsillo de la gente. Sí. Se suma todo esto, después sí, tenemos las billeteras virtuales, pero han comenzado todas, o relativamente todas, o en base a la posición fiscal que cada persona tiene, a empezar a cobrar comisiones. Uh-huh. O sea que también parte de la complicación que están llevando adelante en su día a día los comerciantes son los costos ocultos por los altos costos que tenemos en los bancos, que también la falta de rentabilidad se ve de alguna manera compensada por los altos costos administrativos que tienen los bancos e instituciones claro. intermediarias. Lo mismo uh-huh. pasa con las billeteras virtuales, que nos han empezado a cobrar comisiones. Entonces, ya no tenemos sangre. Como les decía, hablando en materia de dinero, como para poder afrontar todos los gastos, la presión uh-huh. impositiva que no baja, y una de las cosas que hablábamos con los distintos colegas de otras radios es el hecho de que hoy por hoy necesitamos una moratoria fiscal, una modificación a la parte impositiva, que bueno, sí son situaciones que se van a ver, pero en el día a día hoy el comerciante que cierra es comerciante que queda de alguna manera fuera del sistema, porque nos estamos comiendo el recurso como para poder continuar con una actividad. Uh-huh. Y encima endeudados, porque impositivamente nos estamos endeudando impositivamente al no poder hacer frente a muchas de las cargas impositivas que a los que estamos claro. expuestos, quienes están redebidamente registrados. ¿Ya mantuvieron reuniones con el municipio de la Villa de Merlo para hacer este planteo? En este momento no, pero sí hemos tenido conversaciones informales donde estamos hablando de esta realidad comercial, donde sí hay por parte del crecimiento que viene teniendo Merlo, la construcción de muchos locales, pero de la misma manera los locales ya que están fijos también se están cerrando claro. porque se están dando de baja muchos comercios. Uh-huh. Y muchos locales nuevos vacíos también. Y se muchos ven. Locales, el costo de los alquileres también es no deja de ser una variable que influye directamente en la posibilidad de que quien quiere iniciar una actividad comercial la tiene que tener muy en cuenta. Sí. Entonces, bueno, como población, sí, somos una población que viene creciendo, pero no viene creciendo nuestra masa económica como para poder decir nosotros nos podemos dar vuelta con el dinero que generamos. Uh-huh. Como había comentado también en otro medio, desde finales del verano, en el otoño, ya se empezó a ver la merma de dinero, porque mes a mes la sumatoria total de caja que tenemos viene menguando. Uh-huh. Y estamos peor que en pandemia, porque en pandemia de alguna manera sí, estábamos encerrados, pero teníamos el dinero nosotros en casa, o teníamos en el bolsillo, lo teníamos. Hoy no hay disponibilidad de dinero, que uh-huh. es lo que nos ha ahorcado en la posibilidad de continuar teniendo un desarrollo comercial. Claro, y se empieza a ver la consecuencia del retiro del Estado en algunas cosas. Pienso, por ejemplo, la regulación de los alquileres, ¿no? Cuando está totalmente el mercado es el que regula, no hay ni siquiera dónde ir a quejarse. Bueno, es otra de las cosas que comentaba. Todas estas situaciones de las que estamos hablando, cuando nos hemos o tenemos reuniones a nivel provincial con las distintas cámaras de otras localidades, son planteos que venimos haciendo históricos, porque esta realidad comercial de crisis se viene incrementando con el paso del tiempo. Uh-huh. O sea que el reclamo de una nueva legislación impositiva, el reclamo que haya una regulación de moratorias, el pedido de la baja de intereses y de punitorios, generar un fondo de desarrollo y fomento para el crecimiento del sector industrial, turístico, del área que sea, lo venimos planteando desde hace años. Lo que pasa que, bueno, no se ha generado una política de Estado como para que podamos tener una previsibilidad. Hasta la semana pasada el horizonte que nos marcaba a todos era el día lunes después de las elecciones. Claro. Hoy, después de las elecciones, estamos analizando a ver cuál es el horizonte sobre el cual podemos tener alguna tabla como para tener algún tipo de perspectiva. Entonces vivimos en una nebulosa donde la previsibilidad para la continuidad de un desarrollo de la manera que sea, en el área del arte, en la cultura, sí. Todos nos vemos complicados, se hace difícil. Una cosa, la última, y ya nos vamos al otro tema, es ¿las elecciones trajeron mayor tranquilidad o menor? Bueno, creo que la tranquilidad relativa es el hecho de que no se haya disparado el dólar, porque quien está manejando la compra de suministros, hablemos de un almacén, si hay una fluctuación en este tema, vos te comes el stock y no tenés capacidad de reponerlo si no estuviste atento. Uh-huh. Y pasa en todas las áreas y en todos los sectores. Entonces, necesitamos de alguna manera que hayan variables que se mantengan de alguna manera estables para poder continuar de la manera que podemos. Uh-huh. Bien. Ahora sí, Negro, nos vamos al tema 2. Finalizado. Tema 2, Expo Ciudad de los Perros y los Poetas. Me encantó. Bueno, para esto, José, ¿cómo estás? Bien. José, vos pintaste una... ¿Van a exponer una pintura tuya? Sí, varias. Seis en este caso. Y cuento con el grandioso apoyo cultural de los poetas. En este caso. Así que estamos muy contentos. ¿Técnicas de pintura? Experimental. Bien. En este caso. Una mezcla de óleo, acrílico y alquílicos. Sí. La resultante bastante óptima. ¿Cuánto hace, José, que estás en Merlo? En el corredor, que yo me establecí en zona rural, 18 años creo. Bien. Un poco más puede ser. ¿Y te atrajo a la zona esta movida de pintores paisajistas, o sea, a través del arte, o llegaste por llegar? Llegué por los paisajistas. Bien. Hace varios años. Y bueno, después vine, me gustó mucho verlo, después bueno, terminé por estos lados. Bien. Y bueno, ¿y esta iniciativa cómo surge? Bueno, José más que nada es el gestor y realizador de esta apuesta, y a través de distintas conexiones nos vamos mixturando entre todos como para llevar adelante y darle un apoyo a José, donde de alguna manera somos todos vidrieras en conjunto para armar una apuesta y poder transmitir una emocionalidad y una sensibilidad a quienes puedan participar y a los que puedan venir. ¿Y qué otros artistas van a participar? Poetas, Liliana Mainardi, sí. Ángela Intilizano, Sixel Ramírez. Uh-huh. Ah, sí, sí. Y Flavio. Zulma Martini. Zulma Martini. Me olvidaba. Y Flavio. Bueno, esto, la invitación es para el día de hoy. En el Palmira. En Palmira a las 18 horas. A las 18 horas. Vamos a estar contentos de recibirlos y de poder compartir este rato parte del mundo que generamos en medio del mundo, porque hay muchas actividades. Entonces, bueno, invitamos a una burbuja de arte y emocionalidad para poder compartir. ¿Hay valor de entrada? No, es gratis, abierta al público y están cordialmente invitados para poder acompañarnos. Bueno, qué bueno, me encantó esta propuesta que traen hoy. ¿Y cómo estás pensando, cómo es el laburo del artista plástico dentro de la Villa de Merlo? Bueno, es un poco compleja la pregunta. Sí. Voy a tratar de buscarme. Porque rosqueaba hasta el día del arte. Compartime, creo que es. O sea, tiempos compartidos. Sí. A otras actividades y le dedicamos un tiempo al arte en este caso. Claro, como el arte plástico, igual sí. Que otras disciplinas artísticas también, no sé, es difícil sostener solo con eso. Vivir del arte. Sí, claro. Yo creo que es una utopía casi el vivir del arte, entonces yo tomé la bandera de hacer vivir el arte, que es una forma indirecta de también relacionarse con el arte a través de los proyectos y por ahí se vende alguna pintura, pero desarrolla más si querés ese concepto. Sí, me gustó. Bueno, es que hacer vivir el vivir arte. Del arte es una pregunta bastante interesante. Yo de lo que conozco tengo entendido que muy pocos artistas viven del arte. Creo que en el mundo el 3% en general puede ser que sí. Existe esa posibilidad. Dentro de ella, Julio Leparc, por ejemplo, en uh-huh. Francia, tengo entendido que sí, él vive del arte, tiene como una empresa. Marta Minujín, también, claro, ya desde el punto de vista empresarial, casi. Claro. Ahora, por otro lado, vivir de la pintura, en realidad me cuesta encontrar a alguien que diga yo vivo de la pintura. Puede ser un diseñador, que es otra claro. cosa, porque por ahí hay imágenes que son accesibles, que uh-huh. por ahí tienen buen sentido decorativo, entonces sí puedes vender y te puede ir muy bien, que uh-huh. eso está fantástico. Pero vivir del arte o el arte es otra cosa, quizás más compleja. Y entonces tu propuesta es hacer vivir el arte. Sí. Y bueno, ¿y cómo llevas adelante eso? ¿Qué sería? ¿Generar actividad? Claro, generar el proyecto. En este caso, bueno, desde hace un tiempo atrás, esta idea de los perros, que fue un proyecto que generé, o sea, se me ocurrió hace años, porque llegué a una zona rural un poco conflictiva con los que son las personas que vienen de afuera a trabajar, sí. pueblo chico. Entonces tomé el perro como un dominador para poder socializar en el pueblo. Entonces pinté todos los perros del pueblo. El perro del panadero, del ferretero, del no hay prenda que no se parezca al dueño. Claro. Entonces ahí entonces pude socializar en buen sentido. Decía, ah, bueno, qué bueno, está mi perro pintado en el asador del camping municipal. Entonces, bueno. Sí. Y entonces dije, bueno, esta es una buena opción para socializar. Y ¿funcionó? Funcionó, sí. Qué bueno. Ya es la quinta edición. Seguí con el perro como elemento, como un dominador, como para pintar, hacer algún experimento en este caso. ¿Y con los vecinos mejoró ahí el vínculo? Sí, mejoró, sí. Estaban contentos. Decía, tengo el perro mío, está en el asador del camping, así que espectacular. Generar la pertenencia. Claro. Ay, tengo algo. Yo soy importante a través de mi perro. Sí, está muy bueno pensarlo desde ahí. Nosotros acá siempre decimos que el arte y el deporte encontramos ahí un aire fresco, ¿no? Justamente con las noticias y con las propuestas. Sí. Y los viernes abordamos, bueno, toda la agenda local. Y esta idea de los perros, hace años leí un libro de ciencia ficción de Aldo Cimac, Ciudad de los Perros, y me impactó el contenido de ese libro, así que tomé ese título que me gustó. Como y disparado. Comencé a ver el tema con los perros, que es muy muy interesante. Es muy interesante. Sí. Yo la última vez que viajé a la Patagonia me encontré con que había grupos muy grandes de perros en la calle. Ah. ¿Y era por qué? Porque mucha gente que se dejó la ciudad deja su perro. Porque no lo puede trasladar, no sé qué. No. Sí, sí, sí. Y entonces es como una vida paralela que se da en las calles, que vos ves, no sé, grupos de 10, 15 perros. Sí, las jaurías que claro, tienen su... que se van reproduciendo y tienen ahí su propia vida, pero en el fondo también hablaba de esto, ¿no? De, bueno, la la emigración que estaba sufriendo esta ciudad, era en Río Gallegos. Y bueno, eso, ¿no? El vínculo entre perros y la vida de las personas. La expresión de las emociones en los animales y en los seres humanos son innatas y universales, y son parte de nuestra evolución. Charles Darwin, 1872, El origen de las especies. Qué bueno. Flavio, y me queda esto porque ya estamos llegando al final. ¿Vos sobre qué escribís? ¿Qué te inspira? ¿Qué te motiva? Y yo soy, digamos, un tanto naturalista, porque en mi escritura participan distintas situaciones de vida, sobre la vida vivida, sobre mi relación con la naturaleza, sobre la emocionalidad, la intimidad, el contacto, relaciones. Si bien tengo eso de romántico y salvaje, hay toda una mixtura donde intervienen lo místico, lo religioso, lo amoroso, lo vivencial, lo existencial. Entonces, bueno, hago una mezcla de todas esas cosas en lo que voy a escribir. ¿Poesía, cuento? No, más poesía. Más poesía. Más, menos. Poco narrativa, estamos en distintos talleres participando donde de golpe me sale escribir narrativa, pero es más a través de la poesía, porque lo que me gusta, así como la pintura, hay un trazo que define una línea y te da toda una perspectiva, también hay una síntesis en la poesía, donde con un escrito se desarrolla hasta un libro de posibilidades y de imaginación, sentimientos, reacciones. Ha pasado de compartir algún escrito y la devolución de distintas personas son distintas, de cómo se abre ese compartir con otras personas. ¿Cómo sentís que se vive el arte en Merlo? Tenemos una sensibilidad. Lo que tenemos que empezar es, de alguna manera, a perder el miedo a poder compartir y manifestarnos de una manera más sana, transparente y abierta, teniendo en cuenta también que no todos somos iguales, y de que si no, como dice la radio, no somos comunitarios y no nos desarrollamos en esta tribu para el beneficio entre nosotros y la naturaleza y la vida, rompiendo este equilibrio no vamos a generar y ni vamos a llegar a ningún puerto si no tenemos eso en claro. Claro, es parte de un todo. José, sí. ¿Ibas a decir algo? No, no. ¿Te quedó algo en el tintero? No, me dio la sensación. Escuchando atentamente. Siguiendo el razonamiento. Repasemos la invitación de hoy y le quiero preguntar a Flavio si se anima a que nos vayamos con alguno de sus poemas. Me encantaría. Estaría buenísimo. Sí, repasamos, bueno, entonces. ¿Te quedó algo más para compartir? No, estamos, repasemos. Es para este viernes, Expo Ciudad de los Perros y los Poetas. En el Palmira Filosofía de Contursi a las 18 horas. Perfecto. ¿Y nos vamos con un poema tuyo? Receta de los silencios. Vamos. Que tiene que ver, es una mezcla de todo esto que te decía. Sí. Mezclado vas a encontrarme entre fragancias del huerto, entre la salvia, el tomillo, entre el laurel y el romero. Y en un ramito de albahaca perfumaré tu recuerdo. Si en una fruta jugosa tus labios se aparecieron, voy a comerme tus besos despacito y en silencio. Y en esa gota de agua que se resbala en tu espejo, me beberé tu figura, voy a enredarme en tu pelo. Y aunque no estés conmigo, aunque te abrigue otro pecho, me escaparé con tu sombra a recorrer los senderos, a bendecir la memoria en un ritual de silencios, como acaricia las plantas el agua que baja del cerro. Bébeme con tus raíces, emborracha tus recuerdos, que transformado en savia voy a besarte por dentro, como acaricia las plantas el agua que baja del cerro. Mezclado vas a encontrarme entre fragancias del huerto, entre la salvia, el tomillo, entre el laurel y el romero. Y

Come on, I'll take you home. Mañana con 12 minutitos. Sí, empezamos la columna amiga. Sí. La agenda amiga. La agenda amiga, todo lo que va a pasar este fin de semana en el Teatro Amigos de Merlo. Tenemos como una variedad de propuestas porque lo importante que hoy se inaugura una muestra de arte, de escultura. ¡Qué lindo! Exactamente, se llama Forjar el alma del hierro. Ay, ay, ay. Forjar el alma del hierro. Exacto. De Darío Javier Contreras. Bueno, tenemos un mensaje de la curadora invitando. Claro. Sí, sí, sí. Dale, compartimos. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Gracias, amigos de Merlo. Gracias, Radio Identia, por este espacio. Mi nombre es Fanny Brusa. Y estoy acá para presentarles la muestra que se va a inaugurar mañana viernes 31 de octubre a partir de las 20 horas en el espacio de Amigos de Merlo. La muestra se llama Forjar el alma del hierro del escultor Darío Contreras. Quería contarles que, bueno, se van a encontrar con más de 12 esculturas de hierro moldeados a fuego que van a poder recorrer y dejarse atrapar con sus obras que tienen distintas dimensiones. Además de trabajar la figura humana, dejan también un aire de ciencia ficción y misterio, así que los dejo con esas ganas para que puedan venir a verla mañana. Quería contarles que Darío empezó a hacer esculturas hace 16 años, aproximadamente a principios del 2009. Comienza como artista plástico y a lo largo de su camino se va haciendo herrero y escultor. En este momento cuenta con más de 20 esculturas y algunas que están en proceso que nos va a poder compartir dentro de muy poquito. En cada escultura y en cada obra se ve reflejada su esencia, que es serena pero a la vez sombría y mágica. En palabras de él, bueno, están volcados muchos sentimientos a la hora de esculpir, muchas emociones, así que bueno, quiero invitarlos que se acerquen mañana viernes 31 de octubre a partir de las 20 horas. La muestra va a estar en el espacio de Amigos de Merlo hasta el 26 de noviembre, así que no dejen de venir, vengan a maravillarse con estas esculturas y nada, los esperamos y estamos muy felices, así que nada, los esperamos y muchas gracias por el espacio. Hoy ya se inaugura esta muestra. Se inaugura entonces, esta muestra, va a durar un mes. Perfecto, se puede ir desde las... Hoy desde las 17, más o menos 17. Sí. Creo que 20 horas dijo, bueno. Ahí tengo el teléfono. Toda la vez. Desligo toda el teléfono, vez. Es como un... está todo ahí. Que me sí. voy, estoy hablando muy fuerte, bueno, perdón. Todas las indicaciones. Hoy entonces ya tenemos dos propuestas, ahora vamos a hacer el repaso general, pero de la Casa Palmira Scrosoppi a las 6 de la tarde se pueden ir a la Mies de Merlo a ver la inauguración de esta muestra. Sí. Pero hay más, negro. Hay más, por supuesto. Eso es solo lo que se inaugura hoy viernes. Sí. Tenemos también mañana. Mañana sábado, primero, a las 22 horas tenemos Teatro Clown. Ya estuvimos regalando las entraditas. Ya tenemos para dos entradas regaladas. Tragedia. Exactamente. ¿De qué se tratará esto? Y ahora estamos en comunicación telefónica con Franco, uno de los integrantes del elenco. Franco, ¿nos escuchás? Hola, buen día. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo andan? ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Buen día! ¿Cómo andás, Franco? ¡Buen día! Bien, bien. Habla Aníbal. ¡Aníbal! ¿Cómo le va? Sí, ¿por dónde anda? ¡Sí, bien! ¡Aníbal, estamos acá! ¡Hola! ¡Todo para mañana! ¡Bien! En la presentación. ¿Cuántos artistas en escena son? Tenemos a Requecho, somos 11. 11 artistas. Fa. Sí, eso somos Invasión Payasa. Me encanta. Hace falta sí, más de eso. Es una compañía de clown de aquí de Villa Mercedes, en donde realizamos intervenciones como centros culturales, comedores, barrios. Intervenciones callejeras. Uh-huh. Tratamos de llevar, de mostrar el clown en la sociedad, que la gente también vaya conociendo esta técnica de teatro. Así que está buena la propuesta. Está Aníbal, está Franco y está este nombre que nos deja ahí pensando: Trabajedia. No tendrá Trabajedia. Nada que ver ni con el trabajo ni con la tragedia, ¿no? Y más o menos tratemos de escenificar, o el mundo payaso también está atravesado por este contexto que está atravesando nuestro país. Uh-huh. En donde se muestra, tratamos de ver lo que le pasa al payaso con estas cuestiones también psicológicas. El tema del quedarse sin trabajo. Sí. De no aumento de los jubilados o el recorte de discapacidad, etcétera. Entonces, la obra trata de que pasamos por diferentes momentos y reflexionamos sobre lo que no está pasando como también sociedad. Uh-huh. Claro. Franco, ¿cuál es la importancia del humor? ¿Qué crees vos? No sé si está Franco o está Aníbal, para estos momentos, ¿no? Que bien estás describiendo. Y el humor, hoy por hoy, creo que es un recurso que nos ayuda a sobrevivir en este presente tan, tan cruel y frío. Y tratar de también de tomar las cosas desde otro punto, desde otra perspectiva. Sí. También de que no sea tan dolorosa y tan cruel como te decía antes, y ayuda como a hacer el corazón o los vínculos, las relaciones que muchas veces faltan. Están cerrando estos espacios que son necesarios para nuestra sociedad. Sí, y a nivel cultural en Villa Mercedes, ¿cómo es? ¿Cómo a nivel cultural? No entiendo la. ¿Hay espacios? ¿Hay o contención de parte del Estado, digamos? Sí, acá. ¿O es todo acá, a Villa Mercedes? Acá en Villa Mercedes hay diferentes espacios, muchas veces en estos momentos se está trabajando mucho a pulmón, porque se están cortando muchos recursos que antes venían desde el Estado a diferentes instituciones. Entonces se hace más dificultoso trabajar. Pero siempre creo que esto, lo cultural, estos espacios también te decía que son necesarios para... y son muy importantes para la sociedad, entonces se trabaja de una manera más dedicada, amorosa, para sostener estos espacios. Franco, cuando vos contabas... Y muchas veces nosotros como agrupación, como una invasión, como nos llamamos, tratamos... la cultura o lo que nosotros hacemos a los barrios, a los diferentes lugares o zonas aledañas, porque no tienen, quizás ellos no tienen la posibilidad o el acceso de ir, voy a ir a un centro cultural a ver una obra de teatro o a ver una obra de clown. Claro. Entonces nosotros también la dinámica es llevarle la propuesta a lo cultural hacia el barrio, hacia el comedor, hace el espacio. ¿Cuánto hace que nació esta grupalidad? Y nosotros estamos nace desde un taller, empezó a dictado en agosto 2022, post pandemia, ya hace 3 años sí. que se ha formado. ¿Y vienen trabajando? Y siempre, y venimos trabajando semanalmente, el taller empieza los días viernes, una vez a la semana, y con una puesta en escena al finalizar el taller, que era cada mes. Entonces, sí. Cuando se vio las producciones son colectivas, sí. Y las repercusiones, lo que recibíamos del público, nos dio la confianza para seguir trabajando en esto. Y también como que también encontramos como la agrupación encuentra un grupo muy dinámico y empático y muy terapéutico. Claro. Te iba a preguntar, Franco, ¿qué respuesta tienen de la gente? ¿Cuál es la sensación? Por ahí vos decías, llegan a lugares donde tal vez no llegan otras propuestas culturales y ustedes se animan, se organizan para llegar a distintos barrios, bueno, distintos lugares. ¿Qué respuesta tienen de los vecinos, las vecinas? Respuestas son simples. También se rompe porque muchas veces... uno dice payaso o clown, y dice, ¿y qué es el clown? Y muchas veces está relacionado el payaso con el payaso de circo. Sí. O con la destreza con haciendo malabares. Entonces, cuando nos empiezan, observan nuestras intervenciones o participan, entienden cuál es la técnica o qué es el clown, y nos terminan sorprendiendo las respuestas, las devoluciones. Nos agradecen mucho nuestra propuesta de mostrar lo que es el clown. Y hay muchas veces, por ejemplo, estamos también accediendo, participando en centros de día, y hemos despertado en ese ámbito. Sí. Por ejemplo, se ha trasladado esa inquietud a otro ámbito. Entonces eso también nos reconforta para seguir aprendiendo, capacitándonos, aprendiendo nuevas cosas para poder transmitirlas. Qué bueno. Totalmente. Bueno, ¿nos vamos a reír mucho mañana? Y se pasa por... Tragedia es una hora de más o menos una hora. Sí. 50 minutos, en la cual... de ánimo, va a haber mucha risa, puede ser mucha risa, se transita esa emoción por ahí de reflexivo, y así que es muy muy linda. Bueno. Me sorprende por la primera vez que la pusimos en puesta en escena, yo estuve entre el público, sí, y observaba a los diferentes espectadores y reacciones. Uh-huh. Y me movilizó mucho ver las respuestas, las conductas de los espectadores a medida que iban viendo la obra. Sí. Números. Bueno, entonces recordamos la invitación para este sábado, primero de noviembre, a las 22 horas. Para, primero, no, 22 horas, en Amigos de Merlo, estamos Trabajedia. Tragedia, una entrada anticipada de 8 mil pesos y en puerta 10 mil. 10 mil, sí, sí. Muchas gracias, Franco. Franco, nos da muchísimas muchas gracias. Ganas. Me encanta el clown, me encanta. Sí, así totalmente. Que vamos a ir, los vamos a ir a ver. Están no se van a arrepentir, la van seguro a pasar que bien, no. Se van a divertir y es un momento, y es un buen espectáculo también para hacer pensar mucho. Espectacular. Muchas gracias, Franco. Gracias, Franco. Nos vemos mañana, por entonces. Por favor. Cualquier cosa. Gracias. Bueno, un gusto. Mañana nos estaremos conociendo. Gracias. Ahí va. Y saludos. Aníbal, también te saluda. Los chau, saludos. Aníbal, chau, Aníbal. Gracias. Chao, chao. Nos vemos mañana. Chao. Bueno, escuchábamos entonces a Aníbal, Franco, que ellos son parte de esta, de este grupo que trae mañana este Teatro Clown Trabajedia, mañana en Amigues de Merlo, sábado primero a las 22 horas, entonces anticipadas 8.000 y la entrada en puerta 10.000 pesos. Bueno, tenemos una invitación más porque también el domingo hay Jump de Contact en Amigues de Merlo y ahí va el audiecito. Es un minuto más. Buen día. Gracias, Radio Identia. El domingo vamos a participar de una jam de contact. Estamos abriendo este espacio nuevo en Amigos de Merlo. Vamos a darle una cierta continuidad. Vamos a intentar que sea cada 15 días o cada un mes. Lo vamos a ir viendo. Por eso convocamos a todos los contacteros de la zona y a todas las personas que se quieran acercar a conocer la danza contact improvisación. El contact busca la conciencia del movimiento y la comunicación entre los cuerpos, en la mayor parte con un punto de contacto y en un diálogo en donde uno se deja llevar y lleva al mismo tiempo. Es una de las pocas prácticas que uno habla y escucha a la vez. No tiene ningún conocimiento previo, así que si alguna persona lo quiere conocer, va a dar la intro a la jam Laura Veiga, va a ser para principiantes de 19 a 20 horas, va a ser la intro, y de 20 a 22 comienza la jam. Bueno, invitamos a todo el mundo que quiera participar y conocerla. Es un vehículo de disfrute y un encuentro con el otro, la danza contact. Va a ser a la gorra. Y nos encontramos ahí el domingo a partir de las 19 horas. Muy bien, cuánta invitación. Jam de contact, entonces el domingo, 19 horas, en el espacio en el Amigues de Merlo. ¿Qué es jam? Negro, vos nos podés explicar. Jam es... contact, ya lo explicó. Sí. No, el contacto de los cuerpos, para resumir. Es jam de danza, jam de poesía, jam de contact. Es un encuentro donde se baila, o se leen poesías, o... Se van a tocar, la gente se va a tocar ahí, entonces... Sí, porque el contacto es contacto, un poco justamente. De contacto. Y, pero bueno, está bueno porque es como tener una conciencia, no solo de tu cuerpo, sino del cuerpo de otros. Muy bien. Entonces entras como en una danza, es medio trance también. Ay, a la vez, por Dios. No lleva música, es muy contenido, es muy amoroso... Y una grosa como la Laura Veiga, que va a estar ahí en la introducción, claro, espacio claro, no cuidado. Por tener contacto es como que no es cuidado, claro, ese contacto, claro. ¿No es cierto? 19 horas la introducción y a las 20 horas entonces comienza este jam de contacto. Que es donde vos pones, llevas todo lo que aprendiste en ese taller. Muy bien, eso, todo lo que estamos diciendo va a suceder entonces este fin de semana en el Amigues de Merlo, viernes, muestra, sábado, teatro. Teatro Clown y el domingo Jam de Contact. Bueno, espectacular. Y así pasó la agenda, amiga. Exacto. Bueno, te cuento que en eso, mientras nosotras dábamos esta información, llegaron mensajes al 264-00-3011, una de nuestras jugadoras compulsivas. Yo creo que ya sé quién es. Claro, es ella y pregunta si el personaje es varón. Es varón, sí, sí. Vamos a recordar, gente, entonces. El personaje es varón, está vivo, es argentino, no es artista, no es deportista. Exacto, hasta ahí vamos ¿Qué bien. ¿Qué más? Hasta ahí. ¿Es rubio? No. No es rubio. Bueno, ahí ya tenemos nuestra próxima entrevistada, que también la vamos a hacer jugar. Ustedes sigan participando. 264-00-30-11. Si no es deportista y no es artista. Esa es la data. ¿Qué otro? Ni deportista ni artista. Es varón, ya varón, lo acaban de preguntar. Argentino, está científico, vivo. Científico, dice Belén. Científico no. No es científico. Político, dice Belén. Ah, a ver, ¿político? Sí. Bien. Bueno. Político. Y mayor de 60, dijimos. Mayor de 60. Y no es rubio. ¿Pero ocupó algún cargo público en Argentina? Sí. Ah. Sí ocupó un cargo público. Sí. ¿Es progresista? No. No. ¿Es conservador? Sí. Ah, bueno, es amplio, ¿no? El abanico. Es amplio, es bastante amplio. No ayuda mucho eso, no ayuda mucho. Bueno, hay que seguir preguntando. ¿Es narcotraficante? Pregunta Belén. Y yo supongo que puede ser. Pero bueno, no hay data, no hay informe. No, no, no se le conoce de él por no eso. No se sabe, no se supo. No se le conoce por eso. está bueno eso. Nos siguen escribiendo en 264-00-30-11 y nos vamos a una tandita, así la recibimos a ella, una musiquita, y ya volvemos con más aire fresco. Radio Comunitaria Identia FM.

mazamorras a veces el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Viene para unir la familia. Saludada por 10 horas 42 minutos. Continuamos con más aire fresco. Y en este momento ya está aquí presente en el estudio Belén Ludo. Queridísima Belén Ludo, con nuestra agenda. ¿Cómo estás, Belén? Regia. ¿Verdad? Regia. Vamos, todavía. Me encanta la gente que le pone onda al en toque. Esta vida. Sí, sí. Además, estar en la radio siempre me pone bien. Qué lindo. Aplauso. Sí, bien, aplausos gracias. Totales. Me levantan. Gracias, totales. Bueno, Belén, ¿cómo viene la agenda para este fin de semana? Bueno, la verdad es que bastante inesperado. Yo pensé que iba a ser un fin de tranqui. Sí. Y al final había una banda de cosas. Un montonazo. De repente me encontré con un montón y tuve que indagar también, buscar bastante porque hay muchos que por ahí no lo compartieron en varios lugares, así que aparecieron en medios de comunicación y tuve que buscar ahí la idea. Cabe mencionar que la tarea de Belén de construir esta agenda Come Chingona es una tarea que hace a pulmón y le sí. dedica todo el tiempo para difundir las distintas propuestas culturales, no solamente de Merlo, sino de toda la zona. Así es. Así que es muy importante ahora, eso. Ahora paso ahí un chivito de paso que dale. Estamos por lanzar un producto con Cultura Come Chingona, que es un suspenso, pero bueno, estamos ahí preparando algo que va a ser lo que nos va a dar ingreso para poder pasar a otra etapa de la agenda. Espectacular. Y también esto crece en sí. las redes, en la página web de Identidad Comunitaria, también está la agenda Come Chingona. Así es. Exacto. Nos vamos retroalimentando. Así es. Ahora sí. Bueno, el viernes arranca con una exposición en la Casa Palmira a las 18. Está la exposición La ciudad de los perros y los poetas. Exacto. Del artista plástico José Nola. Hay varios invitados poetas. Recién los tuvimos, Flavio y José. Sí. Lo vi justo que estuvo hoy. Bueno, después a las 18:30 en la Plaza Sobremonte arranca la trigésima edición del Merlo le canta América, que son aproximadamente 350 coreutas, se les dice, sí. los de coro, y van a estar van a estar en multisedes, así que va a haber en simultáneo en diferentes lugares, pero a las 18:30 arranca en la plaza hoy. Y están bien. Festejando los 30 años. 30, de, sí. un montón. De este evento, que es un montón, y está re bueno que se siga sosteniendo. Y dura los 3 días, además. Sí. Claro. Arranca hoy, sábado y domingo el cierre. Y tiene distintos horarios y distintos lugares. Así es. Bien. Que la grilla completa la van a poder encontrar quizás en el corredor de noticias, que también la subieron ahí. O sí. El o corredor algunos... noticias, porque nos retan, ¿viste? Si el no. corredor. El corredor noticias, noticias, fuente de información a la que recurrimos bastante. Sí, sí. Tenemos un audio de Santiago Trobo bien. Haciendo una invitación. El encuentro de coros Merlo le canta América cumple 30 años de manera ininterrumpida e inclusive en pandemia, porque lo hicimos de manera virtual. 30 años donde le hemos cantado al amor, a la esperanza, a la protesta. 30 años donde más de 1000 coros han pasado por los escenarios naturales de la Villa de Merlo. Y este año, a partir de mañana a las 18 horas, te esperamos en la plaza donde vamos a dar acto apertura al 30º Encuentro Nacional de Coros Merlo le canta América, y después en escenarios simultáneos en el Centro de Convenciones y en Amigo de Merlo a las 20 horas con entrada libre y gratuita. Y a la noche, si tenés ganas de compartir la fiesta en Avenida del Sol y Marte, vamos a estar bailando y celebrando 30 años con la música. Y la movida sigue el sábado. El sábado a partir de las 18 horas hasta las 22 en el Teatro Santiago Beso. Y a la noche también, Avenida del Sol y Marte, una gran peña con la Cautana. Así que los esperamos a todos. Merlo le canta América, 30 años. Así es, ya está la invitación hecha, 30 años de este encuentro de coros que se lleva a cabo en la Villa de Merlo. Así es, y que mueve un montón de personas. Muchísima gente. En lugares. Sí, sí. Que hay que aprovechar. Eso está re bueno. Seguimos acá con la Pensamos agenda. Que estaría bueno, hubiese estado bueno meter un coro acá adentro, no sabemos cómo, ¿no? Pero bueno, no llegamos a esa logística. Ya vamos a ampliar, vamos el a ampliar el coro al rock. Sí. Coral Rock. Ellos van a estar, así que es más fácil contactarse con Martín Cristini, que es su director. Exacto. Sí, a ellos los podemos los pueden convocar. Traer. Sí, totalmente, sí. Vamos a invitar un día del Coral Rock. Bien. Bueno, también hoy en La Cometa, en Carpintería, está el concierto de canciones que va a estar Pablo Los Pájaros junto a Camial a las 20 horas. Sí. Después está la Peña del Tatita, siempre a partir de las 21. Con Rubén Gallardo, Mati Mubel. Bueno, después en Troya Esperen, hay sí. Peña del Tatita, para quien no conoce, Piedra Blanca, ¿no? De la rotonda donde termina la Avenida Norte, está la rotonda de Piedra Blanca y ahí siguen hasta donde topa la calle, ¿no? Así es. Hasta el final, y ahí en la esquina ya van a ver los autos en movimiento, ahí está la peña. Ahí justo en esa esquina. Bueno, después en Troya a las 21 hay ciclo de música temática, una noche de brujas se llama, y ahí va a estar tocando Ezequiel. Que hable, ¿no? Que hable. Sí, sí, el que está acá. El que toca también habla. En realidad va a estar tocando Kit. Yo le voy a estar acompañando Kit, Banjo Kit, que es una. Estuvo acá hace. Estuvo. El viernes pasado. El viernes pasado. Claro, sí. Que vino a tocar el banjo. Sí. No, banjista, no sé cómo sería. No tengo idea. Bueno, si vos no sabés, no. Menos. Supongamos. Claro, no la complicaba más. Algo así. Y yo lo voy a estar acompañando con el bajo. Voy a hacer un ciclo de todos los viernes en Troya durante este mes. ¿Dónde queda Troya? En Cortaderas. Queda en Cortaderas, en la ruta 1, kilómetro 16-8. Muy bien. Hay que ir ahí midiendo el kilómetro. Sí, en realidad es como que está cerca, está enfrente al hostel La Colmena. Bien. Bien. Están todos juntitos. Perfecto. Los vas a ver porque dice bien grande Troya. Bien. Arde Troya. Sí. Y bueno, y también está en la Casa del Poeta a las 21 horas. Hoy hay música en vivo, que está la Bruja Salguero, que presenta su espectáculo 30 años, conciertos en intimidad. Las entradas anticipadas salen 18.000. Y tenemos un audio de la Bruja. Hola, hola, hola, buen día a todas las amigas, a todos los amigos de Aire Fresco. Soy la Bruja Salguero, estoy desde anoche por acá, por Villa de Merlo, disfrutando del paisaje de esta hermosa ciudad. Y les cuento que ya nomás esta noche voy a estar ahí en la Casa del Poeta, cantando en este concierto íntimo que se llama 30 años la Bruja Salguero. Años cantando, años celebrando, y además tengo sorpresas, cantoras de acá van a estar. Les espero entonces esta noche. 21 horas en la Casa del Poeta, 30 años en la Bruja Salguero, cantando junto al José Torelli en la guitarra. Una divina, la Bruja Salguero, sí, toda la onda. Sí. Es riojana ella, bueno, esto, toda una trayectoria. Hizo un disco con Bruno Arias también, y ajá, bueno, tiene una voz espectacular. Sí. Una divina. Hermoso. Y ahí en la Casa del Poeta, que suena re lindo todo, así que está bueno que vayan. Bueno, después el viernes hay rock de Tras la Sierra en la cervecería Dos Venados a partir de las 20:30. Tocan Siempre Armando, se llama. La entrada es la consumición mínima 5.000. Uh-huh. Y después en el Teatro de las Blancas a las 12:45, o sea, ya mañana. Claro. Va a haber un espectáculo Only Sex edición Halloween y el invitado especial es Andy Cormick. Es algo novedoso, ¿verdad? Es algo novedoso. ¿Qué cosa? Sí. Only Sex. Yo trabajó la turca en Only Sex. ¿En serio? Ah, la turca. Sí, la turca trabajó en Only Sex. Mira. Hace, me dan ganas de ir. Cuando lanzó en la primer las primeras funciones. Ay, contá un poquito. ¿Se puede contar? Se puede, a ver, son las 11 de la mañana. Se puede, era muy como para adultos, para un horario elevado. Entonces, como que tenía ciertas libertades. La turca que conocen, nada que ver, era zafada la turca. Bien zafada, sí, sí. Está muy bueno. Y los chicos tienen una destreza física, bailan un montón. Se bailan todo. Bien, así que en el Teatro de las Blancas hoy pueden ir. Hay peña antes y después se quedan para ver eso. Buenísimo, para todos los gustos. Sí. Para todos los gustos. Espectacular. Bueno, y el sábado. Bueno, por supuesto nos vamos a la mañana a la Feria Franca. Sí, ahora ya nos visita Chini, que nos va a contar también quién va. Vos tenés ahí. ¿Vos también sabés quién va a tocar? Me parece que Bella Flor. Bella Flor. Sí, dice. Ay, que sí, la Chini. Estuve bien, ¿eh? Vamos. Hay que ir de la galera. Toda la data, toda. Bueno, después en Santa Rosa, en la Plaza Pringles, a las 19 horas hay un encuentro rosa, que es una jornada por lo de la lucha contra el cáncer. Es una jornada de baile y canto y es libre a partir de las 19 horas en la plaza. Que hoy termina el mes de la prevención del cáncer de mamas, así que bueno, está bueno también y se mezcla ahí un poco lo cultural con la salud. Me encanta esto cultural que está aconteciendo en Santa Rosa, me encanta. Bueno, la semana que viene está el Festival del Libro. Festival. Vamos a venir a contar de eso. Que además vamos a tener radio abierta ahí, así que todo, vamos a estar. Sí. Bueno, mañana también en la Casa del Bicentenario es el ciclo de espacio de rock. Que es un evento solidario, va a estar tocando en vivo a partir de las 20 Sin Hilo y Valeriana, que son bandas locales, y la entrada es un alimento no perecedero. Esto es de los chicos de Cómo Te Va Rock, un programa de radio, y vienen haciendo esta movida hace diferentes años y van a estar en esta fecha y tienen dos fechas más en noviembre con diferentes bandas. Buenísimo. Qué bueno. Y bueno, también en la Casa del Poeta mañana a las 20 se presenta el coro Balinor de Juana Coslay con su espectáculo musical Arcilla Azul. Las anticipadas son 8.000 y en puerta 9.000. Me llamó la atención lo de Arcilla Azul. Sí. Arcilla Azul. ¿Eso dónde será? En la Casa del Poeta mañana. Bien. 20 horas. Bueno, también mañana a las 21 horas en el Domo de Les, en el Parque Recreativo. Sí. Inaugurado recientemente. Así es. La compañía Elementales Seres presenta Impulso, Caída y Color, entradas 8.000 y en puerta 12.000. Eso es en el Parque Recreativo, hasta el Domo de Les. Así es. Bueno, ¿qué más mañana? Bueno, mañana está el grupo Invasión Payasa en el teatro. Que tuvimos una llamadita telefónica. Hablamos con Franco y con Aníbal. Aníbal. Bien. Sí. ¿Qué más mañana sábado? Bueno, en Tokio Resto, no sé si fueron. ¿Conocen? No, el de afuera. Sí, cuando pasé. Se ríe. Bueno, casi siempre hacen. La Avenida del Sol. Claro, ahí en Avenida del Sol siempre hacen acrobacia en tela. Bien. Así que mañana a las 22:30 se presenta Latin Dance Halloween, show en vivo y acrobacia en telas. Claro, es que el lugar es altísimo. Tango Halloween a pleno. Sí. El lugar es muy alto, así que está bien pensado lo de acrobacia en tela ahí. Muy, muy enormes esos lugares. Sí, me llama uno está comiendo una pizza y de repente hay una persona. Te baja una persona del techo, claro, cual araña. Interesante también. Claro. ¿No? Habría que ir a experimentarlo. Y te chorea un pedazo de pizza. De repente ya no está. Le mandamos un saludo a la que esté ahí colgada. Sí. Capaz que no es mientras uno come. Bueno, no sé, tendríamos que ir a verlo mañana. Chico, no le estamos vendiendo muy bien, la verdad. Bueno. ¿No? Bueno, después en el Teatro Las Blancas a las 23 está el espectáculo Divas y Fantásticas. Sí. Y en el Viejo Variete a las 23 está el espectáculo Enfiestados. Esos son los clásicos. Y bueno, y a las 23:30 en Avenida del Sol y Marte está la Peña Coral por el Merlo Le Canta a América y va a estar sonando en vivo La Cautana y es libre y gratuito y en la calle. Bien, nuestro coro local organiza, digamos. En parte del evento. Parte del evento. Mañana tiene Peña. Espectacular. Eso es entonces hora y día. Mañana sábado en Avenida del Sol y la calle Marte. Por el lugar, quise decir. Bien. 23:30 horas. Y al, en la cervecería Dos Venados, a la 1:30 aprox, arranca la fiesta electrónica que organiza Osiris. Y bueno, ahí tienen noche tecno para quienes les gusta esa movida. Así es, tecno. No, lo baila. Las anticipadas salen 6,000 pesos. Bien. Bueno, y el domingo a las 10 cierra el evento de Merlo, claro, en la plaza a las 10 de la mañana. Ah, bien, tempranito arrancamos. Sí. Yo no sé, ¿cómo hacen si a las 23:30 está la peña? No duermen. Así que esa pasan gente de largo, pasan de largo. ¿Qué sé yo? Probablemente. Wow, ¿viste qué resistencia, sí, no? Claro, es un montón. Sí. Tres días, sí, de todo. Bueno, lo que pasa es que cuando uno les habrá pasado a ustedes de participar en encuentros que son así como un intensivo y medio que te haces la idea de que vas a dormir poco, ¿o sí, no? Sí, sí, y lo que también... Y además están de viaje. Estás de viaje. Como con una adrenalina extra también, claro, ¿no? Claro. Con esta historia del compartir, mucha gente, muchísima. No, mucha te, gente. No te querés perder nada. No te, sí, entonces, sí, sí, puede venís ser. Venís a ver lo que es re lindo. No, y además es sobre un evento para ellos, entonces es como, claro, bueno, vienen a disfrutar porque es para... Claro, va a haber gente por todos lados, más de 350 personas, sí, decías vos, que participan, sí, en coros, que van a estar dando vueltas acá, participando en distintos días, horas y lugares. Así es. Pero cierran todos juntos el domingo a la mañana. El domingo, a las 10 en la plaza. Bien. Sobremonte. Uh-huh. Bueno, y en la Biblioteca de los Molles, de 15 a 18, el domingo, tenemos tarde de juegos para toda la familia, y ahí nos mandó un mensajito Laura contándonos. Hola a todos y todas, mi nombre es Laura, soy parte de la Biblioteca de los Molles y en esta oportunidad les queremos invitar a la tarde de juegos que va a ser el domingo 2 de noviembre de 3 a 6 de la tarde. La tarde de juegos es un evento que venimos promocionando desde la biblioteca que propone garantizar el derecho al juego de todas las personas de la comunidad. De manera que es un evento que está abierto a la familia y que propone también dar a conocer todos aquellos juegos de mesa que están dentro de nuestra biblioteca. Así que si tenés ganas de jugar, pero no tenés con quién, podés venir. Si tenés algún juego de mesa que te guste, pero te falta compañero o compañera, también te esperamos. Y si tenés algún juego de mesa que no estés usando y tenés ganas de acercarlo a la biblioteca para donarlo, también será muy bien recibido. Luego de la tarde de juegos tenemos una obra de teatro para toda la familia que empieza a las 19 horas de un artista que viene de San Marcos Sierra. Así que esperamos que sea una tarde llena de juegos, imaginación, diversión y compartida. Los esperamos. Ahí la escuchábamos, bien. La ¿cuántas cosas para este, sí, fin de semana? Hermoso. Todo esto, sí, lo último que escuchamos es de nos cuenta Laura sobre las actividades en la Biblia de los Molles. Así, exacto, es. La doblete, mejor Biblia. Tiró la bomba. Y acá, es la mejor acá, biblioteca. Chero. No escuché qué dijo. Que es la mejor biblioteca, la de los Molles. ¿Cómo? Se arma una interna acá monumental, te quiero decir, porque todas las bibliotecas, todas no, porque todavía Santa Rosa no se sumó, estamos en eso, pero la Biblio de Merlo, la Biblio de Carpintería y la de los Molles, las tres biblios tienen programa acá. Bueno, y el domingo, la semana que viene, vamos a estar ahí en la Biblio de Santa Rosa también. Exactamente, exactamente. ¿No? A ver si los terminamos de convencer que se sumen. Para que vengan a hacer un programa, claro. Claro. Pueden hacer en la Biblia de los Molles también. Wow, bueno, no, no te puedo creer. Nos viene acá a cerruchar el piso. Boicot. Boicot. Viene a paratear. Viene a paratear desde los Molles. No, no, no, se corta. Bueno, se corta. Soy fanática de los Molles. Bueno, entonces la Biblia de los Molles, re linda las dos propuestas también. Sí. ¿Horario? Sí, a las 19 horas, espectáculo Huellas, cuento, teatro y monólogos por el actor Leo Cribo, que viene de San Marcos Sierra. Y es entrada al sombrero. Bien. Y bueno, nada más. Nada más ni nada menos, Bel, porque sí, hay de todo. Fue bastante. Para quien no llegó, viste, te quedaste así. Ay, qué bueno, ¿cuándo estaba la bruja? No me acuerdo. Mucha información. Mucha info, el teatro, los coros. ¿a dónde buscamos esta info? En Instagram, Facebook o TikTok nos encuentran como Cultura Come Chingona, y también en la página web de Identia Comunitaria también encuentran la agenda completa de todo el fin de semana. Bueno, gracias por todo este trabajo. Hay que seguir las redes, compartir también, darle difusión a este trabajo que hace Belén de manera gratuita, hay que decirlo, voluntaria. Hace dos años dándole difusión a los artistas, ¿no? A todas las propuestas culturales que se hacen acá en la zona. Así es. Bueno. Y próximamente lanzamos algo que esperamos que nos acompañen, porque es muy ambicioso y es algo que se necesita en la comunidad. Queremos la primicia. Bueno, que sea acá y no en Los Molles. Vamos a ver. Vamos a ver. Hoy me junto ahí con... Ahí nos juntamos ahora con Celeste para ver si ya podemos poner una fecha. Ahí va. Me encantó. Bien. Me bueno, encantó. El viernes que viene probablemente te espero con matecitos más calientes. Bueno, sí, refiremos que no llueva. Horrible. Lo que pasa es que si son no las 11. Claro. ¿Le hacemos jugar un poquitito? Sí, totalmente. Bueno, tenemos hasta ahora del personaje que... Es varón, está vivo, no es deportista, no es artista. Exacto. Político. Es político. Mayor de 60. No es rubio, es mayor de 60. Tuvo cargo público. Sí. Es conservador. Sí. ¿Menor de 70? Mayor. Mayor. Más de 70 también. Sí. ¿Fue gobernador? No. No fue gobernador, pero todos lo conocemos. Pero sí. No por, hasta ahora no vienen. Creo que es un datito y lo saca todo el mundo. ¿Es peludo? No. No es peludo. ¿Es pelado? Pero no era ese el dato. Sí. Bueno, qué sé yo. ¿Tenía aproximación hacia el amarillo? No. No te noto muy. No, me lo imaginé seguro. Muy del pro, pero no. Claro, no es por ese lado. Tampoco no. Es por el violeta. No. Bien. Ni amarillo pero es ni violeta. O sea, ¿fue parte de un gobierno privatizador? Sí. Opa. Señor. ¿Impulsor de las privatizaciones? Sí. ¿Apareció en la serie? Sí. ¿Qué? Ya esos son los datos que acomodan un poquito más. Creo que estoy cerca del personaje. Para, ¿fue presidente? No. No, estuvo ahí con cargos, nada más. Sí. ¿No? Bien. Importante. Bueno, ¿o fue ministro de algo? Sí. La pregunta es, ¿fue ministro? Sí, claro. Fue ministro. 11 de la mañana, 03 minutos. Escriban al 1264-003011 y participan del vale de 10 mil pesos de la Feria Franca, que ya la tenemos a la China y nos va a contar ahora de qué se trata este premio. Gracias, Belén, por haber venido y por todo el trabajo que te tomás. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Belén. Hasta la semana que viene. Nos vamos a una pausita y ya volvemos con más aire fresco. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Vivero el grillo. Regala vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada. Teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el grillo! ¡Merlo San Luis! Perfumería Azucena. Artículos de limpieza, bazar, perfumería, productos de limpieza sueltos. Entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación. Teléfono 3487-300645. Teléfono 3487-300645.

mañana a las damas más raras. Habrá papa, batata, calabaza, castañas, albahaca. Va a cantar la rana, Bonodor Loronio. Nada va a pararlas. ¡Gran pachanga, gran! Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Para engrandar la papa, a la vaca clara, habrá papa, batata, habrá albahaca barata. Habrá papa, batata, habrá albahaca barata. Horas 12 minutos, seguimos con más aire fresco y ya tenemos con esta musiquita la columna de la Feria Franca. ¿Cómo le va, señora Chini? Buen día, ¿cómo van? ¿Cómo andan? Buenos días, Chini, ¿cómo va todo? Bien, acá estamos, muy bien. Perfecto, es fenomenal, listo. Gracias por todo. Nos vemos la próxima. Hoy estamos en CDA. ¿Qué nos trajiste? Hasta el viernes, hasta el viernes. Hasta el viernes próximo. Qué interesado, ¿no? ¿Qué nos trajiste? Andate. ¿Tan así? ¿Cómo estaba? ¿Tan así? Se terminó el programa. Está heavy la cosa. No. No, Chini, con vos siempre la mejor, Chini. Ah, bueno. Con vos, por nada más. Con el resto más o menos. Depende. Hay algunos con que más y otros con que menos. Che, habilitemos la voz acá, la cuarta acá. Voz de la hola, mesa. Buenas. Bienvenida. A la compañera Betania. ¿Le acomodemos bien el micro? Micro? Claro. ¿Lo levanto ese? Más a disposición de la hola, voz. Hola. Ahí va. Todo es en vivo, bueno. Así que se va acomodando. Gracias. La cosa. Bien, como los melones. Exactamente, como los melones. Bueno, primera vez por aquí por la radio. Sí, la primera vez que vengo. Qué bueno. Bueno, no así la Chini, que ya es como el staff. Tal cual. Por eso es ese trato también. Sí, ya veo. Mucho trato, mucha confianza. Sí, claro. Sí, mucho cariño. Bueno, totalmente. Acá Betania, la compañera, es de su emprendimiento, es La Rosa Azul, de cosmética natural. Ajá. Y ahí bueno, nos va a contar cuánto hace que está con el proyecto. Tiene también ahí una licenciatura en Tecnicatura, perdón, disculpe. Dígame licenciada. Dígame técnica. Técnica, ¿eh? Claro. En la FTU, ¿no? Sí, estudié en la FTU plantas aromáticas y bueno, a raíz de eso en realidad, primero me empecé a dedicar a la cosmética natural y después estudié la tecnicatura de plantas aromáticas. A partir de eso, fue al revés. Sí. Como para especializarme un poco más. Y bueno, no solamente soy elaboradora, sino que también soy capacitadora, digamos, doy cursos y talleres de elaboración de cosmética, de destilación de plantas y etcétera. Tienes tu propio aparato, tu destilador. Mi destilador, sí. Qué sí. Lindo, es medio brujeril eso, ¿no? Sí, científico brujeril, digamos. Sí, claro, mezcla. Es una mezcla. Sí, yo creo que es brujeril científico si nos remontamos al tiempo, ¿no? Exacto, claro. Sí, tal cual. El antecedente después, del aparato. ¿Viste después que se encontró, ¿no? El justificativo. Sí, digamos. Después estudiaron ese después saber brujeril. Exactamente. Sí, pero se corroboró porque la ciencia hizo fue decir sí. todo lo que hace la gente intuitivamente y por haberlo pasado por su propia experiencia y su propio cuerpo es así. Claro. No hay. Sí, o tal vez el método esto de probar, ir sacando conclusiones, ¿no? Uh-huh. Mejorar, volver a hacer pruebas. Bueno, todo eso después con otras metodologías la ciencia, como vos decís, le pone el titulito, el sellito. Claro, sí. Tal sí. Cual. Qué sé yo. ¿Viste cuando uno piensa en una bruja, como te viene esa idea, la olla grande? Es el grano. El grano, la nariz grande, el pelo. La verruga. No, pero yo iba a la otra a la parte de la producción. De la producción, claro, que digo, bueno, el destilar me sabe ahí un poco a eso. Sí, tal cual. ¿Y qué tenés en esa bolsita? Porque me da una intriga bárbara. Exacto. No, acá traje dos de mis productos que hice, que son una leche desmaquillante, Ah, mira. Y de limpieza, o sea, no es que solamente se usa para sacar el maquillaje, sino también para limpiarnos la piel, de la tierra, de lo que sea. Y un óleo calcario, que hablando de las cuestiones estas, de productos que se usaban antiguamente, el óleo calcario es algo que se usa siempre y que tiene mucho la fama de que es para limpiar a los bebés. Y en realidad sirve para un montón de cosas. Es verdad. Más. Yo nunca jamás lo imaginé para otra cosa. Claro, tal cual. Ese óleo calcario es para los bebés. Óleo calcario y culito de bebés. Sí. Viene en combo. Pero es para eso. Para limpiar, para la paspadura. Sí, por eso. Es como el óleo calcario lo que tiene, tiene un pH que es un poquito más alcalino que otros productos, entonces neutraliza la acidez del pis de los bebés y por eso es tan efectivo para limpiar la cola de los bebés. Pero también se puede utilizar, por ejemplo, un uso que yo le doy que es buenísimo, es para calmar picaduras. Buenísimo. No sé, te pica, acá es muy, por ejemplo, de que hay a veces garrapatas o las pulgas de los animales o mosquitos, lo que sea. Te calma un montón la picazón de las picaduras. O sea, el picor de cuando te empezás a rascar y no parás, como te re suaviza y te tranquiliza la picazón. Muy bueno. También como desmaquillante, limpieza de facial también. Se puede usar para todo eso también. Para el culo y para la cara. Para, exactamente. O sea, le pones un frasquito, le pones culo, el otro le pones cara. Claro. No mezcles porque. Me parece que me equivoqué. Hay que claro. Etiquetar. Hay que etiquetarlo muy bien. Sí. Usar con distintas manos. Claro, sí. Sí, sí, bueno. Sí. O sea, no todo junto. Esto se fue a cualquier lado. Bueno, ¿y qué otros productos tenés? Bueno, aparte de estos productos, tengo cremas faciales, cremas corporales, shampoo sólido, jabones artesanales. Que esto también de los jabones, son jabones artesanales hechos desde cero, porque a veces se venden jabones con base de glicerina, que no terminan siendo naturales al 100% y se venden como naturales. Y bueno, hay que buscar los jabones artesanales, hechos desde cero, saponificados en frío, que también es una técnica ancestral con la que se hacían los jabones siempre. Y bueno, ese es el verdadero efecto que se busca en la cosmética natural, ¿no? Que nos haga bien a la piel. Bueno, el shampoo sólido, que está muy de moda. Es un producto muy cómodo de usar porque no, como no un jabón, tenés, exacto, pero para el cabello. Te deja el pelo bárbaro, no estás usando envases plásticos y bueno, eso es re importante hoy en día. Sí. Acondicionador también natural para el pelo, crema, jabones, hidrolatos también vendo. Bueno, es que es un producto también que sale del mismo destilador, que el aceite de romero. Aceite esencial de romero. Te tira y ya me tiene puesto refichado, por lo que sabe todo lo que vendo. Muy bien. Sabe todo. Muy bien, muy bien. ¿Qué más, Chini? Cero. No puedo creer que sepa más ella que yo. La listita. Serum facial, es verdad. Vamos desglosando. Hasta ahí llegué. Lo que me acuerdo. Desglosemos los últimos que dijeron. A ver, el serum facial, por ejemplo. Es una mezcla de aceites vegetales de almendra, jojoba y palta. Y tiene un poquito de vitamina E, que es un antioxidante que se le pone para que el aceite, justamente el serum, no se enrancie y dure más. Y también la vitamina E tiene su efecto antioxidante para la piel. Uh-huh. Bueno, esta mezcla de aceites es de uso diario, es buenísima para todo lo que es piel seca, piel sensible, pieles maduras, se puede usar todos los días. Es un producto muy, muy, muy lindo, muy solicitado también. Te iba a decir, ¿el pote de cuánto viene? El serum es un producto concentrado, es una botellita de 30 mililitros que viene con un gotero, o sea, te lo pones, y es solo facial. Ah, un poquitito, así muy que, potente. Sí, es potente. Pero, y se usa todos los días. Una gotita. ¿Te la pasás por toda la...? No, te pones desconozco, ¿eh? 3-4 gotitas, una en cada parte de la cara, y te haces unos masajitos ahí y ya queda bárbaro. Y te queda serum kilometrum. Espectacular. Hoy estamos a pleno. Exactamente. Bueno, le ves el pavo, parece. Sí. ¿Será la primavera? No sé qué pasó. Ay, pero te quería preguntar, ¿vos que pensás que la gente es consciente, como dijiste esto del shampoo en otro formato, que no genera envases descartables? para descartar. ¿La gente es consciente en eso? ¿Busca ese tipo de productos que no generen residuos? Sí, yo creo que en un punto hay una moda del uso del shampoo sólido justamente por esto. Y a partir de ahí que empieza, por ejemplo, la moda del shampoo sólido, la gente empieza como a querer ya investigar de todo lo que tiene que ver con la cosmética natural. Claro. Porque el uso de la botella plástica y ese desecho que es, es tremendo porque genera un montón de residuos, todo sí, lo sí, que sí. es plástico. Sí, más allá de la elaboración también, ¿no? Uh-huh. Que implica sí. un montón de... Es como el inicio por ahí, por lo que una persona se acerca a comprar shampoo sólido y cosmética natural. Y de ahí claro. empiezan a investigar que por qué la crema, que se dan... Empiezan a investigar en la industria cosmética todo lo que hay adentro de un frasco de crema. Empiezan a leer etiquetas, a ver que la mayoría de los ingredientes son derivados del petróleo, que tienen parabenos, que tienen químicos tóxicos. Y ahí empiezan a full a meterse y bueno, y ya es como un camino de ida. Ya después no claro. vuelves atrás. Claro. Sí. Así que es como un inicio, creo yo, por ello. Cuando se empieza por el shampoo sólido y por la moda del shampoo sólido, ya después deriva la puerta de entrada. Sí. Uh-huh. Los insumos para estos productos. Sí. Contanos de dónde salen. Los insumos, cuando se tratan de la cuestión de las plantas, uh-huh. Trato de que los insumos vengan de mí misma, de la recolección propia. Por ejemplo, si voy a destilar jarilla, bueno, la jarilla a mí me gusta ir y recolectarla yo para meterla al destilador, para hacer el hidrolato y para venderlo. Después hay otros insumos que son sintéticos, que se compran en lugares a donde venden insumos para cosmética natural certificada. Uh-huh. Por ejemplo, la soda cáustica, que es el hidróxido de sodio que se usa para hacer jabón, no puede ser la misma de la ferretería. Tiene que ser un hidróxido de sodio certificado para cosmética natural con un 99% de pureza. Entonces, pero bueno, es la cosmética natural es natural, pero eso no quiere decir que no usamos químicos. Claro, sí usamos claro. químicos, pero esos químicos están certificados para el uso en cosmética natural. Bien, está buenísimo eso. ¿Vas viendo un crecimiento en el consumo general de la cosmética natural? Sí, en los últimos años sí, un montón. Yo empecé en el 2017 y la cantidad de emprendimientos que hay ahora que venden cosmética natural aumentó al doble, al triple. Uh-huh. Hay un montón ya de uh-huh. gente que vende y de gente que consume también. Claro. Sí, es más buscado. Fue creciendo de las dos partes. Además de en la Feria Franca, ¿dónde te puede encontrar la gente? En Instagram. Bien. ¿Estás ahí? Estoy en Instagram y en Facebook. Las páginas son La Rosa Azul en Facebook y en Instagram La Rosa Azul Natural. Y ahí, bueno, publico los productos, muestro la elaboración, muestro los momentos en los que yo estoy elaborando, ahí me filmo, subo historias. Con caldero, verruga, sombrero, todo así, como decían recién. Claro, me hago acá la verruga, me pongo sí. el sombrero de bruja y tengo el gato ahí también dando vueltas. Y la lechuza. Sí, tal cual. Y la escoba. El combo. Claro, hago ahí todo el acting de la bruja y... No, pero está bueno mostrar eso de la elaboración sí, porque total. Ahí se ve realmente... cómo es el mundo de la elaboración de la cosmética natural y inspira mucha confianza también, que la gente vea cómo uno elabora. Totalmente, así sí. Y charlamos acá otras veces que por ahí lo primero en el replanteo fue la comida, ¿no? Esto de empezar a pensar la diferencia entre una comida industrial y una comida casera o elaborada agroecológicamente, una uh-huh. verdura agroecológica. Con lo que es la cosmética natural, lo mismo, ¿no? Poder ver que todo el proceso es muy diferente. Sí. El insumo, de dónde se saca, con qué cuidados, cómo se hace, cómo es el trabajo de esas personas, ¿no? Pensamos en algo industrial, a diferencia de algo artesanal. Bueno, la diferencia es abismal. Y estamos en un lugar donde tenemos acceso a estas cosas, así que, bueno, está buenísimo. Sí. Y de chapa la formación técnica. Así es. ¿No? Así es. Que sí, bueno, ya eso es un montón. Está la práctica y está el saber técnico. Sí, bueno, el saber técnico y científico te da también un montón de herramientas de los por qué uno está haciendo lo que está haciendo, cómo hacerlo mejor también, uh-huh. porque tiene un montón de cuestiones, qué sé yo, que tienen que ver con la limpieza, con el orden de los insumos, de la elaboración, de uh-huh. Que Porque por ahí, a ver, si vos querés certificar la cosmética natural es muy difícil porque tenés que tener un laboratorio, tenés que basarte bajo las reglas del ANMAT, que es algo muy complicado. Que está pensada más para la industria. Claro, ¿no? Está pensada ¿cómo? Para la industria y lamentablemente a la cosmética natural le exigen exactamente lo mismo. Uh-huh. Y en un punto está bien, yo no lo veo que esté mal porque está bueno tener ciertos cuidados y ciertos recaudos para elaborar, para que algo sea seguro. Sí. Pero bueno, también habría que adaptarlo. Es un trabajo que nosotros como productores lo tenemos que hacer. Sí. Productores de cosmética natural, ¿no? Muy buena iniciativa esa. Ojo, ojo si de Merlo sale una propuesta. Porque la legislación es nacional. Sí. Pero bueno, atendiendo un poco a las necesidades de la localidad, estaría bueno armar sí. algo propio porque hay un montón de productoras, sobre todo de cosmética natural. Tal cual. En muchos casos se da eso, ¿no? De que tenés que tener una... poner también con el tema de la... De los alimentos lo mismo, sí, sí. De las cosas para celíacos, por ejemplo, claro. ¿no? Como que te exigen bien. Un nivel de... Los requisitos son muy claro, elevados. Y sí. la guita que tenés que poner claro. para habilitar eso, sí. y tener que por lote mandar y claro. que lo autoricen. Y, o sea, se necesita es una cantidad de producción que justifique eso y un mercado que lo banque. Para, claro. ¿no? Son como muchas las aristas que entran ahí. Lo cual no quiere decir que no haya controles no respecto a la seguridad del producto, sí. a todas las medidas, las buenas prácticas que tiene que haber, pero sí adaptar esos requisitos, ¿no? Exacto, sí. Dejamos tarea siempre para alguien. Para la próxima. Y en este momento vamos a jugar un poquito. Very good. Porque, bueno, para este sorteo hacemos un juego que es adivinar el personaje. Ajá. Yo pienso en un personaje y solo respondo sí o no a preguntas que van diciendo como pistas para... descifrar el personaje. Bien, acá ya hay gente que escribió al 264-00-3011, ya arriesgó. Y creo bien. Yo que adivinó. Sí. Creo chon. Yo. A ver, chan. Dice dice, ¿tiene que ver con los números? Sí. Tiene que ver con los números. Lo que sabemos hasta ahora es que es varón, está vivo. No es sí es político, no es artista ni deportista, sí es político. Cumplió funciones, no fue presidente, sale en una miniserie, tiene que ver con los números. Está difícil. No es rubio, fue ministro, ya lo habíamos dicho. Sí. Fue ministro. Sí. Fue ministro. ¿De economía? Sí. Porque claro. tiene que ver con los números. Exactamente. Exacto. Si lo saben, no lo respondan, porque no, si no, no, no digo nada. Ustedes mismas se van a llevar el premio. Claro. De la feria. El voucher. No es pelado. 10,000 pesos. Sí. ¿Es pelado? Sí. Es pelado. Obvio que lo tiene, ya lo no, tiene. No. Ya lo quiere decir. Bueno, ¿se les ocurre alguna pregunta más? Chan. Capaz le vendrían muy bien los productos, ¿eh? ¿Nos endeudó? Sí. ¿Nos endeudó? Seguro. Nos endeudó. ¿Quién sí. no? ¿Quién no? Sí. Algo también. Más específico puede ahí. Ser. Bueno, hay algunos que no. Dijimos, que no. No es narco, que eso también era otro. No, es buena no persona. Digamos, no. Es buena persona. Es buena persona. ¿Qué se considera buena persona? Qué complicado. Ay, qué no complicado. Lo conozco. No lo conozco en persona. ¿Hizo llorar a una jubilada famosa? Oh. ¿Cómo? ¿Hizo llorar a una jubilada famosa? Sí. Me parece que fue al revés la cosa. Yo pienso. Sí, es quien pensás. Es verdad, al revés. Me parece una jubilada famosa lo hizo llorar. Claro, sí, claro. Sí. Lo consolaba. No llore, ministro, exacto. No llore. Exacto. Ese es un temón también. Bueno, no, ya fueron muchos datos, bueno, che, basta. Sí, muchos datos. Nos queda media hora y se han organizado más. Unos choripaneados en su domicilio abajo, sí, ¿se acuerdan? Sí. Ah, tenemos un audio, tenemos un audio. Sí, el de la music de mañana. Dale. Van a estar las chicas de Bella Flor. Nos nuevamente. Faltaba eso. Como siempre está la Feria Franca, siempre hay musiquita en vivo. Sí, obviamente. Mariana y Caro van a venir a la Feria Franca. A la Feria Franca. ¿A dónde estamos era, mal? ¿A qué estoy invitando? Mañana, desde las 9 hasta las 14, Feria Franca y a media cuadra de la plaza, sobre calle Ciprés, frente a la parroquia. Y la vamos a escuchar. ¿Qué es eso? Somos Carolina y Mariana del dúo Bella Flor. Este sábado vamos a estar compartiendo nuestra selección de bossa nova, jazz y boleros una vez más en la querida Feria Franca. Como cada sábado, en esta feria encontramos una gran variedad de productos de excelente calidad ofrecida por productores locales. Así que si querés venir a comer algo rico y escuchar buena música, te esperamos. Abrigate y vení. Bien la recomendación. Lleva trenes, vaya sol. Me vino la palabra que quería decir. ¿Qué querías decir? Que era amenizar la velada. Bien. Esa era la palabra que quería usar. Entonces, amenizar la velada. Estaba dando vueltas. Finalmente bajó. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Mañana Feria Franca. Seguimos acá con el juego, con los productos estos divinos de cosmética natural. De la Rosa Azul. La Rosa Azul. Exactamente. Estaba... Este es un regalito para ustedes. Y lo que mañana se hace es que la persona que gana viene con el voucher a mi puesto. Y ¿por cuánto es? Retira productos por 10.000 pesos. Retira productos por 10.000 pesos. Esto, bueno, ya saben los usos. Acá ahora nos peleamos entre nosotros. Yo la del culito. ¿Culito o carito? Nos vamos una tarde y ya volvemos con más aire fresco. Radio Comunitaria Identia FM. Construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Por haber corrompido la música y el polen, los pájaros y el fuego. Quizás a mí me salven estos versos que digo. Horas 40 minutos, se pasó la mañana rapidísimo. Bueno, y ya por fin hemos llegado al último bloque, y es de la semana. Este es el mejor momento. Oh. Donde tenemos invitado siempre algún músico, siempre música, como para terminar la semanita bien, con buena energía y buena onda. Hoy nos está visitando Ariel Barnerin. Sí, señores. Buenos días. ¿Cómo estás, Ariel? Hola, Buenos días. Gracias, bueno, por venir. Bienvenido. Por favor, gracias a ustedes. Esta participación siempre es un placer, digamos, tener la posibilidad de llegar. Sí. De llegar a conocer a una persona nueva, otra persona nueva, otra persona nueva. Bueno, nosotros acá, ya nos conocíamos. Nosotros ya nos conocemos, y bueno, quizás de estos cuatro nuevos se potencia en 40, quién sabe, ya, ¿no? La gente de la Feria Franca ya te habló para, te invito, sí, para participar en la qué feria. Bien, sí, bien. Cosas bueno que pasan en esta radio, viste, los intercambios y las redes, sí, nos encanta. Estoy recontento, siento que hay algo que es real, que cuando movemos ciertas energías, el universo conspira. Sí. Conspira bien. Sí, sí, sí, totalmente. Y me refiero un poco a esto, que vengo como promocionando mucho mis talleres y estando un poco más viral, sí, si se puede decir. Y empiezan a pasar cosas. Se acerca gente nueva a un espacio, hay propuestas nuevas, hay nuevos conocidos. Bueno. Y eso se va expandiendo. Y es algo que expande cada vez más. Expande, concentra, contiene. Gente nueva, yo estoy acá hace 4 años, vengo de Buenos Aires y durante estos 4 años me dediqué a cosas, digamos, como, bueno, para maternar, sí, un pequeñito, muy pequeñito, seguir para maternando a una niña ya de 8 años, separarme también de la madre y todo, reinsertarme musicalmente en un lugar totalmente nuevo, desconocido para mí, otros códigos. Otras señales para advertir, sí, y la verdad es que bueno, hoy me encuentro acá con estas posibilidades que son como tener un trabajo, viste, que hoy viene alguien y te dice, che, te doy un laburo. Ah, ¿en serio me vas a...? Oh, a mí, ay, qué bueno, lo siento así, como una oportunidad grande, sí, ¿no? Universal, grande, amorosa. Qué bueno, Ariel. Gracias. ¿Cómo es tu trayectoria? Contanos un poco tu trayectoria musical. Mi trayectoria musical tiene que ver con la niñez, mi papá. Yo soy el más chico de 4. Mis antecesoras son mujeres, son 3 mujeres. Yo estoy por cumplir mis 50, así que mis 3 hermanas están más o menos entre los 50 y los 65, 66. Sí. Entonces mi papá en un momento compró 3 guitarras y las empezó a mandar a un conservatorio de barrio. ¿A tus hermanas? A mis hermanas. Sí. Yo miraba desde afuera, era chiquitito. Pero me agarré fuerte a la guitarra desde chiquitito. Siempre fui autodidacta hasta mis 24 años. Durante ese tiempo, bueno, me referenció el rock. Ajá. El rock de afuera, el rock de adentro. Empecé como a habitar escenarios desde los 16, 17 años, siempre de la mano del rock, hasta que en un momento de mi vida patí el tablero, como quien dice, cambié rotundamente la dirección de mi vida. No por la música, sino por a qué me dedicaba y cuáles eran mis nuevos destinos elegidos. Y me metí en el Conservatorio de Música Clásica de la Ciudad de Buenos Aires. Qué bien. Muy mandado. No sabía nada, ni lo que era una corchea. Mucho menos cantar en italiano, en francés, en, sí, alemán. Nada, no sabía nada. Pero yo sabía que tenía que entender la música desde otro lugar porque estaba corto. Me sentía corto musicalmente. Entonces, más o menos desde los 24 años hice el ingreso al conservatorio. Desde los 24 hasta los 28 estuve muy metido en la música clásica, en el lírico, uh-huh, en la técnica lírica, en los tenores y todo, pero ya andaba pululando con el tango. Me gustaba el polaco Moyeneche, tenía mucha atracción por él, estaba como enamorado del artista. Claro. Sí, sí, sí, de su, claro, música. De su música, su interpretación. Bueno, tal era así que me iba enfrente de la casa del polaco. Sí. Y me sentaba con un Discman que me había regalado una de mis hermanas. A un fan y total. Me imaginaba al polaco saliendo y colgando los pajaritos en la fachada de la casa. Me imaginaba al polaco Goyeneche entrando y saliendo de esa casa porque sabía que ahí ensayaban cosas. Y lloraba y me emocionaba, me entusiasmaba mientras lo escuchaba a él. Ajá. Muy loco, un apasionado. Me remetí. Yo soy sagitariano, yo tiro la flecha y donde mi flecha va, yo voy. No me pregunto mucho antes. No me jacto de que esto esté bien, ni mucho menos, ¿no? Pero tampoco de que está mal. Pero tampoco es que está mal. Es mi modus operandum. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Y esa flecha fue como muy directa al tango. Yo me convertí en un hombre viejo, en un hombre gris, en un hombre que se vestía de negro, en un hombre que se peinaba la gomina. Estoy hablando de... No sé. Claro, ya en esa época, a tu edad, los pibes andaban pelo largo, suelto. Obvio. Y vos volviste a una moda anterior. Yo ya había pasado por los, claro, pericos, por los Cadillacs, el gorrito de lana, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Ya había pasado por eso, pero bueno, me metí muy, muy, muy, muy, muy fuerte ahí. Y bueno, mis últimos 25 años de vida y de escena artística se sucedieron en el tango. De la mano de los bailarines, tuve mucha y tengo mucha relación con los bailarines de tango, los amo, son mi inspiración. Uh-huh. Ariel, y cuando llegaste a Merlo, ¿qué encontraste respecto al tango acá en la zona? Y encontré, bueno, obviamente que estamos hablando de un lugar en el cual el tango no se sucede como se sucede en la ciudad de Buenos Aires, esto está claro, ¿no? Uh-huh. Pero encontré que de repente una señora organizaba una milonga, uh-huh, la milonga de la Normi. Sí. De repente encontré que Martín y su compañera organizaban clases en la vieja estación. De repente me encontré yo organizando una milonga con otro y con otra, y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Estoy recién llegado, hay una panza por acompañar y por parir, ¿qué estoy haciendo? Bueno, creo que me di la posibilidad durante un tiempo de decir, tango, stand by, vamos hasta acá. Me interpelan otras cosas hoy, y mi carrera artística tanguera ya está funcionando hace años, entonces yo no necesitaba mucho generar acá. Sí. Necesitaba que mi hilo conductor a Buenos Aires no se cortase. Uh-huh. Todavía tener la posibilidad de seguir trabajando con las compañías en el exterior o con los bailarines y los colegas cantores en las milongas de Buenos Aires. Bueno, un poco me encargué, dentro de lo que pude, me encargué. Uh-huh. Sigo yendo a Buenos Aires a cantar tangos, sigo estando en los escenarios que me gustan, en las milongas que me encantan, porque bueno, hay todo un mood ahí adentro de gente que se abraza, que se mira, que se invita, claro, que se interpela. Propios, sí, códigos. Bueno, y es un ambiente que me acuna hace un montón. Entonces, no te digo que soy el milonguero del valle, porque la verdad es que no salgo mucho. Estoy ya en un momento de la vida que, bueno, curtí mucha noche durante muchos años. Hoy me gusta a las 10 de la noche. Ir a dormir. El sobre, me encanta. Sí. A veces no me sale, pero bueno, de retro. Sí, que, sí. ¿No? Pero lo intentás. Pero lo intento, me gusta. Y Merlo, bueno, más allá del tango, lo que me está dando es la posibilidad de vivir la vida de otra manera. Es muy diferente, uh-huh, vivir acá, vivir en Buenos Aires. Uh-huh. Y ya arrancaste dando clases ahora de canto. Arranqué. Bueno, había arrancado en carpintería primero, sí, que es donde resido. Y durante un tiempo me fue muy bien. Después, situaciones económicas, bueno, ya conocidas por todos nosotros, hicieron que las cosas no funcionen tanto. Entonces empecé a abrir otras ventanitas. Yo quería estar en Merlo, de alguna manera, algo, no sé por qué quería estar en Merlo, entendía que en Merlo pasaba algo, en carpintería quizás no pasaba, no sé, pero yo sabía que tenía que estar ahí. Y lo paradójico es que me fui a Merlo, digamos, como queriendo dar clases, no presentándome como un cantante y cantando por todos los boliches para que me conozcan, ¿no? Sí, sí, sí. Que si también no, es parte del ejercicio, claro, también, ¿no? De que te conozcan, es salir, claro, hacer una movida, claro, cantar en distintos lugares. Pero bueno, un poco la ignorancia, un poco ser el nuevo, un poco no entender cómo hay que hacer las cosas, porque, uh-huh, bueno, hay que volver a aprender. Sí. Y ahora volví a aprender, entonces, bueno, empecé a dar las clases en el teatro Amigos de Merlo, y bueno, empecé ahí a trabajar de a poquito, a sumar de a poquito algún que otro alumno y tratar de verdad trabajar con el método Rabin, que es el método que me, digamos, que me interesa para cantar y para comunicar a los demás. Y a través un poquito de eso y de canciones más que tienen que ver con el rock y con claro. energías más copadas, ahí estoy armando este grupo de canto. Repasemos día y hora de las clases. Sí. Y de ahora te vamos a escuchar también. Sí, las clases son, bueno, obvio, en el Teatro Amigos de Merlo, son los jueves de 17 a 19, es una franja de 2 horas en las cuales la primera hora trabajamos con el cuerpo, trabajamos el método Rabin, nos ocupamos de generar un sonido musical, propiedades acústicas, sin tensiones, un sonido que realmente pueda trasladarse, pueda flotar en el aire sin tensiones y pueda llegar a vos y te haga algo a vos, ¿no? Y por el otro lado, la segunda hora nos dedicamos a armar canciones. Cada uno de los... lleva una canción que quiere aprender. Sí, ahora me puse un poco facho, un poco dictador. Porque le impones siempre, vos siempre, vas a cantar esto. Siempre trabajé así. Pero me pasaba que circundeábamos siempre en Fito, Charlie, Fabi Cantilo, siempre Soda, siempre, los últimos 20 años de clases. Sí. Y hace poco dije, yo tengo que cortar con esto. Está genial, pero tengo que cortar porque hay un montón de artistas emergentes, nuevos, que están diciendo unas verdades. Está que bueno. Mamá mía, sí, que mamá sí, mía, sí. Y que nos están dando en letras. El otro día me reía porque el diario Nación caratuló de música de autoayuda. De autoayuda. Al plan de la mariposa, ¿no? Que yo me quedé pensando bidireccionalmente. ¿Y si es música de autoayuda, cuál sería el problema? ¿Y cuál sería la autoayuda? La no, música no, que nada. No es de autoayuda. Claro. Porque ¿cuál también sería la música que no es de autoayuda? Porque no, como que no hay una música que es esta o sí o sí. Hay un abanico enorme. Y acá la gente nos está haciendo señas de que sí. te quieren escuchar. Sí, obvio. Antes bueno, de que el programa se termine. Con el primer temita que va a cantar ahora, ¿qué nos vas a compartir? El túnel de la vida. El túnel justamente de la vida. Del plan de la mariposa, artistas argentinos jóvenes de Necochea, son 5 hermanos y 2 o 3 más. Sí. Bueno, para los que no lo conocen, lo buscan, están teniendo un éxito bastante contundente, arrollador diría, andan llenando Argentinos Juniors, obras, bueno, vienen bien los chicos. Bien. Y sí, es música de autoayuda, con alegría lo digo. Total, viene bien a todos. Con ese título. Hay un cielo para ver de la ventana del avión. Hay otro para ir a conectarme con vos. Las verdades al final las regala el corazón. No viene un manual de ninguna relación. Al parecer hay una luz en el túnel de la vida. En la vía fuiste vos, salvándome la vía. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Seca como el agua, fría como el fuego, bailando en la altura, nunca tiene miedo, como un médano de sal que se va a disolver. Entrando en tu agua, viajo al volver, es tan limpio como el mar y lo quiero proteger. Lo llevo a mi altar, viene a donde esté. Al parecer hay una luz en el túnel de la vida. En la mía fuiste vos, salvándome la mía. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Seca como el agua, fría como el fuego, bailando en la altura, nunca tiene miedo. Y sigue el tema, ¿no? Voy a darle hasta ahí. ¡Vamos! Arriba la música de autoayuda, vamos. Arriba todavía. Sí, muy sí, bueno, sí, también viene bien bueno. Un poco. Estamos escuchando a Ariel Barnerín, que nos está hoy acompañando y compartiendo esta música en vivo que tanto nos gusta. También da clases en el de teatro. De canto, en el Teatro Amigos de Merlo. Y cualquier información, se acercan al teatro. Sí, porfa. Por las clases. Sí. Exacto. Y por la calle también. Y por la por calle. La calle sí. Por si las pasan clases. Por la calle, lo escuchan. También. Están ahí. Escuchan, sí, también. Se escucha re lindo. De la feria sí. Se escucha. Yo de también. La feria estoy ahí como en vos tenés hermoso. El exclusivo. Tengo el exclusivo, totalmente. Jueves y... a las... Jueves de 17 a 19 y los sábados repetimos el encuentro, pero una hora a las 11 de la mañana. O sea, bien. Hay algo que hago que está interesante, que es un poco para esto, difundirme, presentarme, abrir el juego. Los últimos jueves y los últimos sábados de cada mes pueden venir a participar y a observar, contemplar una clase de forma gratuita. Un poco para ver en qué mood estamos ahí. Bien. Si contiene, si aloja. Bien. Sí. A ver qué pasa. O sea, ¿hace que... falta experiencia previa? Yo creo que cuanto menos mejor. Perfecto. Creo que cuanto menos mejor. Creo bien. Que cuanto menos armado estemos, mejor. Obviamente que si tenés años de experiencia y todo, seguramente traigas también cosas positivas suma. Y sumen. Claro. Pero no es algo excluyente ni indispensable, ni algo que yo esté buscando tener todos alumnos de un nivel. Perfecto. No, estoy buscando. Bien. Taller, amor. Compartir el saber. Bien, amor. Hermosísimo. Bueno, nosotros todos los viernes hacemos un juego. Ajá. Que consiste en adivinar un personaje que yo pensé. Ajá. Y la forma del juego es que me van haciendo preguntas. Bien. Con respecto a este personaje. Por bien. Ejemplo, es hombre, es mujer, que son cosas que salieron ahora, como por ejemplo... que es pelado, es mayor de 60, fue ministro, no es ni artista. Son las pistas que tenemos. Está vivo, es varón, fue ministro, tiene que ver con los números. Creo que ya dijiste que fue ministro de Economía. Sí. Salió en una serie. Salió eso. Es de tinte más bien conservador, no está vinculado ni al amarillo ni al violeta. Ok. Ya hay gente que lo adivinó, ya tiró mensajitos, ya sabe quién es, entra ahora y hay más preguntas. Yo tengo un audio que puede llegar a servir como pista. Bueno. No sé si lo quieren escuchar. Y ya tenemos sí. dos minutos para develar esto y para irnos con una canción más de Ariel. A ver el audio. Un niño. Él aportaba como aportó su esposo. No llore, señor ministro. ¿Usted cree que a donde vivo yo? No llore, señor ministro. Le decía Norma Pla a quién. El personaje. Personaje. A este personaje que ya lo sacaste. Sí. Está también bueno. Ahí en la Versuit Vergarabat. Hay un pedacito. Exacto. En un tema, ¿no? Que dice Norma Pla. A caballo, ya lo decimos. Ah, ¿por qué? Ya son las 12. Y ya tenemos ganadora. Y participan por una orden de compra por 10.000 pesos. En la Feria Franca, en un producto de la Feria Franca que hoy nos toca, es el turno de La Rosa Azul. Con esta cosmética natural divina. La ganadora es la que nos escribió María José, nos vamos a comunicar con ella, es la ganadora de esta semana. María José se ganó la orden de compra por 10.000 pesos de La Rosa Azul en la Feria Franca. Bien, perfecto. Nos vamos con el último tema. Bueno, y ahora nos vamos escuchándote. Bueno. Cerramos así el programa. Muchas gracias, Ezequiel Librelato. Gracias, Pamela McKay. Gracias, Agustín. Buen fin de para todos. Igualmente. Gracias, Carlitos, que está acá, Carlos que vino. Molina, él siempre viene. Que viene, está firme. Mañana gracias. No se pierdan la radio en vivo desde Los Lobos, desde la 1:30 hasta las 3:30. Vamos a estar ahí desde el paraje Los Lobos. Gracias, Alejandro el Negro Godoy. Y muchas gracias. Ariel Barnerín, con Barnerín. Que nos vamos a ir. Gracias, música Ariel. En vivo. Gracias. Gracias, nos vemos el lunes. Me dijo todo bien, ya se va a pasar la sombra que cruce, que me anime a ver que podía reflexionar sobre lo que estaba haciendo. quietud y se echó a reír como cuando era chica. Acá se trata de sentir intuición y acción. El riesgo es optimismo. Casi no salgo vivo, toqué fondo para renacer. Y aunque te voy a extrañar, vos andás siempre conmigo. Te llevo dentro a mi amanecer para besar a la luz. Seducía la sombra. Se você olha pra mim, se me dá atenção, eu me derreto suave, neve no vulcão. Se você toca em mim, alaúde, emoção, eu me desmancho suave, nuvem no avião. Himalaia e Meneu, esse homem nu sou eu, olhos de contemplação. Quando entrei no templo da paixão, Himalaia e Meneu, esse homem nu sou eu, olhos de contemplação. Inca, Maia, Pigmeu, minha tribo me perdeu quando entrei no templo da paixão. Você toca em mim, alaúde, emoção, eu me desmancho suave, nuvem no avião. Himalaia e Meneu, esse homem nu sou eu, olhos de contemplação. Tribo me perdeu quando entrei no templo da paixão. Himalaia e Meneu, esse homem nu sou eu, olhos de contemplação. Inca, Maia, Pigmeu,